periodista especializado sobre todo en investigar a la industria farmacéutica, por resumirlo mucho, y vamos a presentar el libro de Jesús García Blanca, El rastro de Igea. Y bueno, yo voy a intervenir unos minutitos haciendo una perspectiva con tres ideas que se me han ocurrido a raíz de leer el texto completo. Luego va a intervenir Máximo Sandín y finalmente, lógicamente, el autor del libro, ¿no? Bueno, para empezar, yo diría que es un libro, diría, radical, en el mejor sentido de la palabra, en cuanto a buscar la profundidad de las cosas, la profundidad de los problemas de salud que adquirimos por las relaciones de poder entre una industria de la salud y de la enfermedad, una industria farmacéutica, pero también la química, también la alimentaria, que realmente están, sobre todo en los últimos lustros, mercantilizando y medicalizando la salud de las personas a una velocidad que empieza a crear problemas importantes. Por supuesto, eso se hace en connivencia, como explica Jesús en el libro, lo explica muy bien, en connivencia con las administraciones públicas más poderosas de los países occidentales donde sobre todo opera la industria farmacéutica. Es un libro radical, positivamente radical, porque busca las raíces de los problemas, algo que me parece esencial. No debería ser un atributo comentable en la presentación de un libro, decir que es radical. Se supone que los libros de por sí deberían ser radicales, o los autores deberían ser radicales en el sentido de profundizar, ya que nos dejan los editores 300 páginas para que escribamos lo que nos da la gana, deberían ser todos los libros radicales, pero bueno, insistimos, tal y como están las cosas hoy en día, este es un libro radical, profundo, y me parece que un libro oculto. O sea, el autor es un autor nutrido, conoce nutrido los libros, además en los libros se nota, de larga trayectoria lectora, lo cual se agradece. Esto también puede parecer una butale, ¿no? Pero alguien que se mueve bastante bien entre editoriales como yo, encuentra muchos autores que o no leen, o leen poco, o no se nota, o no escriben que leen y que están cultivados, ¿no? O sea, que a mí, por lo menos, es una observación personal de alguien que ha leído El rastro de Igea, me parece de agradecer que el autor, además de presentaros un buen libro, una buena investigación bien documentada, con buenas ideas, sea un libro culto, ¿no? Tiene tres partes para las personas que no hayan ojeado el índice. Este es muy curioso y muy gracioso porque nos han invitado a tres presentadores que de alguna manera representamos las tres partes. Y encima nos hemos colocado por el orden de intervenciones para representar la primera parte, la segunda y la tercera. Me explico, ¿no? Las relaciones de poder y entre administraciones públicas y la industria, pues modestamente yo lo he trabajado en profundidad en mis libros, ¿no? O sea, que me veo muy representado, y es la primera parte, es la que quizá me ha costado menos leer, la que más he disfrutado, no sé por qué, pero al ver que había muchas similitudes entre mi traficante de salud y El rastro de Igea, pues bueno, uno se lo ha pasado bastante bien viendo que ha trabajado muy bien Jesús García Blanca el tema de lobbies industriales, de cómo las agencias públicas estadounidenses, sobre todo de otros países, como la Organización Mundial de la Salud, trabajan en connivencia con la industria farmacéutica. En fin, me lo he pasado bastante bien comprobando o con de manera agradable que hay otros que también están en esta misma línea, ¿no? De investigar y denunciar esas relaciones de poder entre intereses privados y públicos en el campo de la salud, ¿no? Luego hay otra segunda parte, que sería la que representa a Máximo, que es uno de los máximos expertos, valga la redundancia, no sé si los padres le pusieron el nombre para la presentación, es uno de los máximos representantes en España de lo que es la ecología de la salud y la enfermedad, el papel de los virus, bacterias, las infecciones, ¿no? O sea, confieso que para los que venimos de letras, a veces me cuesta entender muchas de las cosas que explica Máximo. Me ha costado también un poquillo en el rastro de Igea, pero me parece fascinante además va a contracorriente la interpretación que hacen de estos asuntos tanto Máximo como Jesús García Blanca, ¿no? Me parece un temazo el asunto de relacionar la ecología humana con los grandes temas de salud y enfermedad y el papel de virus, bacterias, las filtraciones, qué significado tiene esto, ¿no? Porque es, bueno, que de eso que hable Máximo, uno de los grandes intereses de la gran industria farmacéutica actual, lo vamos a vivir en los próximos años, son las vacunas, ¿no? Están preparando vacunas para todo, buscando excusas en los virus, las bacterias y tal. En ese sentido, esta segunda parte sería la que representaría a Máximo, que es uno de los grandes especialistas que hay en este país sobre este tema, ¿no? Y la tercera parte, que es un llamado a la acción, a la rebeldía, a buscar alternativas, a enfrentar desde el, supongo que desde la acción cívica, ciudadana, intelectual, cultural, informativa, el actual sistema dominado por la gran industria farmacéutica, que insisto que está relacionada con otras, ¿no? Paralelas y hermanas, ¿no? Y dedica además Jesús García Blanca 80 páginas al caso SIDA, que yo tampoco conozco, también me pilla un poquito lejos, he leído cosas, pero creo que resume toda su visión alternativa o no oficial sobre, sobre el SIDA de una manera muy clara, precisa, y en 80 páginas cualquier persona que se quiera enterar de cuál es la otra visión sobre, sobre el caso SIDA, pues le puede quedar bastante claro, ¿no? Entonces, y para finalizar yo os comentaría la idea que a mí me ha parecido más sugerente, más importante, la que más me ha impactado, porque yo también sigo esa pista, ¿no? Tiene la ventaja esta idea de que solo la trata prácticamente Jesús García Blanca en un solo párrafo, lo cual pues nos deja el campo abierto tanto a él como a mí para escribir un libro entero, que es lo que merece esta idea, ¿no? La idea es la siguiente, ¿no? Que industria alimentaria, química y farmacéutica están produciendo con su actitud de mercadeo actual con nuestra salud y la venta de sus productos una degeneración biológica del ser humano. Me ha parecido durísima, una gran realidad, porque yo a la industria alimentaria la he trabajado poquito, pero he trabajado mucho a la industria química, mucho. He constatado el aumento de la sensibilidad química múltiple en nuestro país, por ejemplo, su relación con el síndrome de fatiga crónica, con la fibromialgia, cómo estas tres enfermedades son enfermedades emergentes, que cada vez padecen más gente, y relacionadas con los productos químicos tóxicos, es decir, estamos hablando de degeneración biológica del ser humano, y la industria farmacéutica, pues no voy a repetir también que la tengo bien trabajada, pero es que es curioso porque son industrias hermanas. Hay empresas, por ejemplo, como Bayer, como Sanofi Aventis, como Novartis, por poner tres ejemplos de grandísimas multinacionales farmacéuticas, grandes empresas químicas al mismo tiempo, de productos químicos tóxicos que producen enfermedades, no lo olvidemos, también están vendiendo medicamentos, por si alguien no me está pidiendo el discurso, y al mismo tiempo son industrias alimentarias, son de los mayores vendedores de agroquímicos, de semillas. Es decir, que dejo ahí la idea también, cada uno que piense lo que quiera, pero hay tres industrias hermanadas que, según Jesús García Blanca y según voy comprobando yo también con mis investigaciones de los últimos años, están produciendo una degeneración biológica del ser humano. Me gustaría a mí que luego lo explicara, seguro que puede dar para mucho esa idea, que me parece realmente importante y trascendente, ¿no? Con esto me callo y doy la palabra a Máximo. Bueno, quiero empezar por decir que cuando hablas de mí como un especialista me da un poco de grima, porque a mí me da mucha vergüenza ajena oír a mis colegas especialistas cuando hablan solemnemente diciendo réplicas de estupideces o contando cuentos chinos. Me da un poco de vergüenza ajena y yo no quiero caer en ese peligro. Lo que quiero decir es que lo que yo estudio es algo tremendamente amplio y tan complejo, básicamente el tema de la evolución de la vida como base para explicar la situación actual. Yo lo que soy es un desconcertado, porque cuanto más profundizas, más complejo es todo y más difícil es de explicar, ¿no? Entonces, con respecto al libro, ya ha hablado de él Miguel, solamente quiero decir que es un libro fundamental, que yo lo utilizo ya en mis clases y que es un libro que todo el mundo relacionado con la medicina tiene que leer, porque me explica las cosas como deben explicarse en su contexto histórico, social y político. En ese sentido, lo que quiero decir como punto de partida, porque luego queremos hablar del tema, es que lo que nos han vendido los poderosos es una concepción de la vida que está basada en la concepción darwinista de la realidad, ¿eh? A mí cuando dicen que soy antidarwinista, yo no soy antidarwin, porque para mí es una persona absolutamente irrelevante. Yo entiendo con unas luces muy limitadas. Me lo he leído a fondo varias veces, su autobiografía, el origen del hombre, el origen de la especie, el viaje del Riegel, la vez no hay nadie que contaba con otras ideas. cuando tú lees una persona los argumentos espesitos, te das cuenta de que no es muy útil. Y además, cuando lees los libros suyos, ves que al final murió sin saber de qué demonios iba la cosa. Mezclaba la selección natural con el uso del desecho, con el ambiente, con los animales domésticos. Era una persona absolutamente simplón. Y que el montaje este lo montó Thomas Henry Hartley, que era biólogo, que era muy inteligente y era muy mala persona. Era un eugenista convencido en un desprecio absoluto por los pobres y los pueblos primitivos. Y el mismo fue un montaje desde el principio del poderoso. La evolución se lleva estudiando en Europa 100 años antes de Darwin por científicos en las universidades y con datos científicos. Era un montaje científico que a la gente le importaba un pimiento, le importaba que era el origen de los órganos y la interacción del organismo con el entorno, de la mar, de los trasalideros que hablaba de la embriología y tal y cual. Pero el libro está diciendo que en un mal tus especies la vida de la competencia y la supervivencia del más apto y que no apto trincada, pues claro, dijeron los padres, esta es la aplicación buena. Es al azar todo y todo es competencia. De ahí deriva pues toda la visión que tenemos de la medicina, la teoría de Pasteur, la teoría microbiana de Pasteur, que considera todo el incidente como competidor y como enemigo que están fuera. Una formación absoluta de la realidad y ha producido una enorme cantidad de perjuicios a la sociedad, no solamente desde el punto de vista ideológico del darwinismo, por lo que tuvo de la eugenesia, ¿no? Que Darwin era eugenista, ¿no? Como todo el mundo debería saber, y su hijo Leonard Darwin fue el primer presidente del proceso eugenésica, y lo que hicieron las esterilizaciones miles de pobres en Estados Unidos, de negros y hispanos, pobres, no esterilizaron a ningún rico, ni siquiera a ninguno de clase media. Y luego Gilde se basó en la ley de eugenética norteamericana. Es decir, que desde el punto de vista histórico tiene consecuencias muy siniestras. Pero desde el punto de vista científico, ha sido la consecuencia de considerar que la vida es un fenómeno de miedo por la competencia, el azar y el no pacto que se trinca. Que por cierto tiene una relación muy estrecha con la teoría del libre mercado. Entonces, no solo es una colecta porque el libre mercado es la propiedad. Es al azar, cada uno va a lo suyo y hay una fuerza omnipotente que selecciona las cosas. ¿Qué pasa con esto? Pues que la teoría microbiana de Pasteur pues, se basa en esto, en la concepción de que todo lo que nos rodea son enemigos. ¿Qué se está ocurriendo ahora? Voy a hacer ver, vamos al tostón, si queréis, hablamos del asunto. Se está descubriendo que vivimos inmersos en un auténtico mar, una sopa de bacterias y de virus. En un gramo de tierra hay 4 millones de bacterias. En un mililitro de agua, de mar o de río, hay 1 millón de bacterias. En el organismo nuestro han secuenciado los genes bacterianos con metagenómica del intestino, nada más del intestino, cuando tenemos bacterias por todo el tracto digestivo entero, por la orina, por abajo, por todos lados, por la piel, y han encontrado que hay 150 veces más genes bacterianos que los del genoma humano, y que son esenciales para la vida, no podemos vivir sin ellas. Sintetizan vitamina K, forman parte del sistema inmunitario, hacen asimilar sustancias que no podemos asimilar. Se calcula que hay 100 veces más bacterias que células de nuestro cuerpo. En la piel tenemos ecosistemas bacterianos, ecosistemas distintos, según la zona sea húmeda, seca o sebácea. Virus hay de 5 a 25 veces más que bacterias. Siempre son acompañando a las bacterias. En el mar hay 10 millones de virus por litro. En la tierra, en un miligramo de tierra, hay millones de virus que participan en las relaciones de la cadena trófica inicial. En el mar los virus contribuyen a controlar la cadena trófica marina para evitar que las bacterias y algas crezcan demasiado y salgan el mar y impiden que el sol crezca y mate la vida, se las cargan cuando hay demasiadas y con los productos que resultantes de este metabolismo producen derivados de azufre y contribuyen a la nucleación de las nubes. O sea, el mundo orgánico y inorgánico está conectado por las bacterias y por los virus. Las bacterias fijan nitrógeno para las plantas, emiten dióxido de carbono a la atmósfera, o sea, son los que conectan el mundo orgánico con el orgánico. Lo que tenemos con ellas es un equilibrio permanente. En el genoma humano, hay el 10% del genoma humano son virus endógenos, retrovirus endógenos, integrados completos en el genoma, que participan en fenómenos del desarrollo embrionario. Por eso son los virus con cáncer, no que sean responsables, sino que aparecen en partículas virales que los tumores. Esto luego, si queréis, profundizamos en el tema. En conjunto, y en resumen, para no extenderme mucho, el tema que nos han contado deriva de esa visión repugnante que nos quieren convencer, porque los que manejan la biología está secuestrada por las grandes empresas farmacéuticas y tecnológicas. Como sabéis, con el plan de Bolonia, están obligando a que los biólogos no investiguen salvo que sean financiados por la empresa privada. ¿Y qué empresa privada financia la medicina biológica? Pues las farmacéuticas, las tecnológicas, las de transgénicos, etcétera. Entonces tenemos que poner los auténticos gangsters, como ya sabéis por el libro, auténticos delincuentes sin escrúpulos. Entonces, el tema también fundamental es que la información genética ha demostrado que no existe genes como algo concreto, sino son fragmentos, secuencias dispersas por los genomas que se mezclan en función de las condiciones ambientales, por un término que se llama splicing alternativo. O sea que los proyectos reales actuales tiran por tierra todos los principios en los que está basado en la idea de esta gente. La ingeniería genética surgió en la Fundación Rockefeller, no de los Hotkeys, el que inventó la ingeniería genética, ¿no? Y la Fundación Rockefeller, la intención que tenía con la ingeniería genética no es curar enfermedades, sino es cambiar los genes a voluntad, para intentar poder manipular a las personas y conseguir manipular a las personas con los genes de genes o conseguir genes de longevidad para los ricos y otras cosas. La biología molecular la inventó Warren Weber. ¿De dónde creen ustedes que es? De la Universidad de Rockefeller. El evolucionismo, este gran convencido de que la actividad es una cosa como mecánica, como máquina, como si fuera una máquina, esa estupidez. Entonces, en definitiva, quiero decir que la realidad nos está mostrando que la naturaleza es un fenómeno maravilloso, de enorme complejidad, de integración de todos sus componentes, y que lo que fundamentalmente prima en la naturaleza es el equilibrio. El sistema inmunitario, cuando se pensaba que las bacterias y los virus no estaban fuera, que eran peligrosos, pues se pensaba que eran sistemas de defensa contra lo de fuera. Cuando se ha visto que estamos rodeados, ahora mismo están flotando en el aire cientos de miles de bacterias y de virus que entran y salen. Y cuando yo lo que estoy respirando ahora yo, si salga, dentro de un rato lo que se da a la señora. Estamos como interconectados con la red de la vida. Entonces, el sistema inmunitario lo que hace es mantener el equilibrio, no dependerlo de nada, porque hay mucha gente que tiene que estar fuera. Elimina lo que no tiene que estar, lo que ve que no tiene que estar lo elimina. Que no es porque defienda del enemigo, sino que es mantener el equilibrio. Entonces, me parece fundamental transmitir este tipo de libros a la sociedad, porque yo no tengo ninguna confianza en que de la universidad salga esto, salga nada limpio, porque está en manos, en otro lugar, hay muchos, por pura inercia, pura rutina, siguen repitiendo. Lo que se han cortado, se han tragado entero el paquete del darwinismo, porque es una cosa, luego si quieres os doy datos sobre el amigo, sobre cómo se montó el tinglado, y entonces no hay forma de que esto cambie, porque fundamentalmente el que intenta luchar contra esto, su carrera se ve seriamente afectada, porque estamos en manos de los poderosos. Entonces, yo cuando estoy en clase de ecología humana con los chicos, estamos investigando mucho el tema de la farmacéutica, los transgénicos, de la genética, y acabamos con una sensación un poco deprimente, ¿no? Es decir, que no hay forma, son tan tremendamente poderosos, manipulan la información por la prensa. La prensa son cómplices de esta gente. Cuando se me vuelve este de Harald Thurhauser, el del premio Nobel por el papiloma, salió diciendo que había vacunado al 100% de la población en el país, a toda página, yo creo, la pobre gente que lo lea, asustará y se vacunará rápidamente. O sea, colaboran con ellos. Entonces, a mí lo que me inspira mucho entusiasmo, y a los chicos de mi clase les ha gustado mucho, es una frase maravillosa de Jesús, que dice que la desobediencia debe desplazarse hacia el sabotaje de los mecanismos de adoctrinamiento. En lugar de pararnos en la apabullante desventaja contra los resultados de la manipulación, dediquémonos a minar los instrumentos de manipulación para sabotear los resultados. Yo no confío en que se consiga nada desde arriba. Tiene que ser la población y la gente joven. Está en la página 220. Es maravillosa, ¿no? Y aparte, dentro de la hora con mis amigos, de que tengo ya por ahí unos cuantos alumnos ya colocados en algunos centros de investigación, muchos institutos, que yo he recomendado mucho, que es fundamental a los chicos, de gente ya en la cabeza, yo los llamo los maquis. Y la verdad que es tremendamente estimulante, es maravilloso, y yo, de esto para mí ha sido una revelación, porque yo me sentía francamente impotente, ¿no? Pero Jesús me ha estimulado bastante, y yo a partir de ahora ya os anuncio que yo soy miembro de los legionarios de Jesús. García Blanco. Bueno, estoy casi por decirlo que no compréis el libro, porque con las expectativas que han creado aquí estas dos, no sé si el texto va a estar a la altura de las circunstancias. Bueno, ahora yo tenía pensado haceros el making of del libro, porque me parece que soy el único que puede hacerlo, lo he escrito yo solo, así que no hay nadie más que pueda hacer mequino. Cuando digo que lo he escrito yo solo es que yo he hecho el trabajo de ordenador, de investigación, de buscar, de ordenar según mi criterio, pero no soy el autor del libro en el sentido de que el libro lo que hace es aprovechar el trabajo de muchísima gente, entre ellos el de Máximo, también el de Miguel, pero tengo que reconocer que Máximo ha sido para mí, él dice que yo lo he estimulado a él, bueno, pues ya estamos empatados, porque yo compré tu primer libro hace, creo que en el 95, no, en el 95 salió, yo lo compré un poquito después, en el 96, La Mar y los Mensajeros, y a mí eso pues me abrió unos canales importantes, ¿no? De, unos canales críticos importantes. Entonces os explico un poquito de dónde sale este libro, por si hay curiosidad, ¿no? En saber de dónde sale esta historia, que está escrita por alguien que es, como dice Máximo, un maqui. Es decir, yo no soy médico, no soy biólogo, no soy ni siquiera periodista, no soy científico y soy de letras, como antes he dicho por allí. Y creo que eso me ha dado la ventaja de poder mirar las cosas con un poquito de espíritu crítico. Porque es verdad lo que dice Máximo, que bueno, desde la universidad va a ser difícil que salga esto, ¿no? Yo creo que después del lavado de cerebro que significan tantos años de carrera, es difícil, salvo que se cuente con la suerte de tener un profesor que te abra camino, es difícil que la gente llegue a pensar por sí misma, ¿eh? Incluso gente que al empezar la carrera todavía tenía algo de espíritu crítico lo pierde por el camino. Y tengo experiencias cercanas, ¿eh? Y supongo que entenderá bastante más porque se lo está contemplando en el día a día. Entonces, bueno, yo creo que el ver las cosas desde fuera me ha servido para poder tener una distancia y me ha permitido acercarme de otra manera. Yo empecé a interesarme por temas de salud hace 20 años. Primero desde una perspectiva muy, muy, muy teórica. Los primeros, los libros de Foucault sobre el origen de la institución médica, etc. Y poco a poco fui descendiendo de la teoría a la práctica, replanteándome mis propias costumbres, mi propia alimentación, mis propias costumbres del día a día, las mías y las de mi familia, ¿no? Cuestionando pues cosas tan del día a día como vacunar a los niños o no vacunarlos, ¿no? De manera que he seguido un camino bello desde lo teórico hasta la salud mía del día a día. En este camino está lleno de contradicciones. Yo creo que no hay manera de vivir en este mundo con un poco de honestidad sin meterte en una cantidad de contradicciones impresionantes. Yo soy funcionario, soy profesor, soy funcionario y estoy absolutamente, radicalmente en contra del sistema educativo. Sin embargo, formo parte del sistema educativo como funcionario, ni siquiera en una escuela privada, no tengo ni siquiera ese. Entonces, claro, en estas contradicciones están el que tengas que vivir en un mundo que tú estás contemplando que está absolutamente dominado por unos poderes y que a veces tienes la tentación de decir, esto no hay manera de cambiarlo. Y yo creo que la manera de cambiarlo es luchar en el día a día. Y para mí ese libro sintetiza un poco mi lucha de 20 años. A la experiencia mía en una ONG que investigaba los temas de salud, y los investiga aún, temas de salud importantes como el SIDA, el cáncer, hepatitis, etcétera, para dar información alternativa, se une otra experiencia un poquito más corta. Estuve 3 años en el consejo de redacción de una revista de contrainformación en internet, Cádiz Rebelde, se llamaba entonces, ahora se llama Insurgente, y esa experiencia de tener que entregar un artículo cada 15 días, pues te da un poco como de batalla, ¿no? Todo, cada 15 días un artículo nuevo, ¿no? Lo que supone no ya el hecho de escribirlo, sino el hecho de estar pendiente de la realidad política. A veces escribía sobre temas locales, a veces sobre temas a nivel más internacional, pero aquello me dio un poco de tablas, ¿no? Digámoslo así. Y al final, unidas dos experiencias, la de la información, la contrainformación, con la contrainformación en el tema sanitario, y todos estos autores que os digo, que, bueno, he mencionado Foucault, pero podría mencionar otros muchos. Para mí, por ejemplo, Wilhelm Reich ha sido un autor que me ha marcado desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Que si alguno lo conocéis, pues no es un simple científico, abarca una cantidad enorme de campos que podemos reducir como ecología social, o podemos llamarlo como queramos, pero que va desde la medicina, la ciencia, la naturaleza, la biología, etc. Y bueno, recogiendo todas estas historias, me dediqué primero a hacer pequeños artículos, a dar conferencias, a colaborar con la ONG, está haciendo talleres, y bueno, me propusieron que sería interesante convertirlo en un libro y resumirlo en un libro. He tardado bastante tiempo en ponerme, pero al final, pues, a raíz de un reportaje que oí en la radio, escuché a Oscar, que es uno de los miembros del colectivo de la editorial Girls, en una entrevista. Pues me pareció que podría ser una editorial interesante para ofrecerles este material. Lo llamé, le hice una propuesta que al principio era algo más modesta que lo que ahora tenemos aquí, y poco a poco, pues, a ellos les parecía interesante, y poco a poco, pues, el tema ha ido engordando hasta que se ha convertido en un libro de 360 páginas y bastante más ambicioso de lo que yo en un principio pensaba. El libro efectivamente se divide en tres partes. Yo creo que Miguel lo ha hecho muy bien, porque es verdad, no me había fijado que es verdad que casi nos identificábamos cada uno con una parte, ¿no? La primera parte yo la pensé como la parte fundamentalmente crítica. Trato el tema de las multinacionales, pero no entro muy a fondo, entre otras cosas porque Miguel y otros autores lo han tratado muy a fondo y es un campo que no había por qué repetirse. Yo menciono el tema y cito de hecho los trabajos de Miguel, pero lo menciono como parte de un esquema en el que yo lo que quería era contextualizar lo que luego iba a explicar en el libro. Es decir, la primera parte yo la tomo como una forma de poner en contexto los problemas de salud, ponerlo en un contexto político, un contexto de poder. Por eso el subtítulo del libro es Mecanismos de Poder, que es lo que a mí me interesaba, porque yo no soy médico. Y lo que me interesaba como Matis, como dice el Máximo, como luchador de a pie en la calle, son los mecanismos de poder. Eso es lo que a mí me interesaba analizar. Entonces lo primero que hago en esa primera parte es hacer una panorámica, porque había que escribir muchos libros para explicar todo a fondo, pero hago una panorámica de la interrelación que hay entre, por un lado, las grandes compañías multinacionales, especialmente las de las farmacias, la relación que tienen con instituciones a todos los niveles, desde instituciones locales hasta las grandes instituciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hay una interrelación entre esos elementos. Y luego hay otros elementos que son las ONGs, que cumplen un papel fundamental en toda esta película, que apenas se ha mencionado aquí, pero cumplen un papel fundamental al servicio del poder. No todas, hay excepciones, como en todo, pero en general cumplen un papel fundamental al servicio del poder. Hacen de cojín, de cámara de descompresión, ¿no? Incluso a muchos, con esto no estoy diciendo que las personas que trabajan en las ONG sean malintencionadas, todo lo contrario. Aquí yo cuando hablo en el libro hablo de instituciones. Cuando hablo de la institución médica no hablo del médico, hablo de la institución médica. Lo único que ocurre es que, claro, la inmensa mayoría de los médicos se ven atrapados en esa institución. Y lo mismo ocurre con las ONG. La persona que se apunta a la ONG con ganas de ayudar, evidentemente no es una persona malintencionada, pero entra en una estructura y automáticamente empieza a colaborar sabiéndolo o no sabiéndolo, cada uno ya que piense lo que quiera. Yo eso de la ignorancia lo miro con un ojo bastante crítico, pero bueno, alguno todavía puede alegar ignorancia en todos los campos, no solo en la ONG. Pero las ONG cumplen una labor fundamental al servicio del poder y procuro documentarlo en el libro. Y luego, por supuesto, los grandes medios de comunicación, que son, dejando aparte Internet, que es una cosa especial y aparte, en la que hay una gran, creo yo, una gran esperanza de que sirva para luchar contra estos mecanismos, los grandes medios de comunicación. Yo creo que con esto no descubro nada en el libro, lo único que hago es aplicarlo al terreno que a mí me interesa, y por lo tanto, más que analizar los medios de comunicación en general, que están suficientemente analizado por muchos autores bastante mejor que yo, lo que hago es analizar un tipo especial de medios de comunicación, que son las publicaciones científicas, fundamentalmente las médicas, pero las publicaciones científicas en general, que son, digamos, un caso particular de medio de comunicación, que tienen unas características particulares, pero que cumplen exactamente la misma función de adoctrinamiento y de creación de opinión. Lo único que ocurre es que en vez de estar dirigida al público en general, como los grandes medios, están dirigidas a un público más específico, pero con el que cumple la misma función que cumplen los medios generalistas en la sociedad en general. La diferencia es que se dirigen a un público más especializado y eso les da aún mayor impunidad, porque claro, cuando en la tele nos sale alguien diciendo un estudio científico ha demostrado tal cosa, automáticamente agachamos la cabeza, y eso es indudable, absolutamente indudable. Si lo dice un estudio científico, porque las publicaciones científicas cumplen la función, son las encíclicas de la nueva religión que es la ciencia. La ciencia cumple el papel de una, no la voy a llamar religión, pero la puedo llamar pseudo-religión. El papel que cumple actualmente la ciencia es el mismo papel que cumplía la religión en la Edad Media. De hecho, hay que, leyendo a Foucault, vemos cómo hay un proceso en el que poco a poco los médicos van sustituyendo el papel que cumplían los sacerdotes o la iglesia. Y las publicaciones científicas son las encíclicas de esa iglesia. Es decir, son la palabra de Dios. Y bueno, ahí está esa interrelación entre, por un lado, las instituciones económicas, por otro lado, los grandes medios de comunicación, por otro lado, las instituciones políticas y sociales, y por otro lado, las ONG. A eso dedico un poco toda esta primera parte. Luego profundizo un poco más, por ejemplo, en todo el aparato sanitario norteamericano, que es el, para mí, dentro del análisis político que yo hago, es el aparato sanitario del imperio. Son los que deciden cómo se va a llamar esta enfermedad, cuáles son los parámetros clínicos, qué tratamientos se van a aprobar para que se pongan en marcha, cuáles son los protocolos que se van a seguir en los hospitales. Pero no solo lo deciden en Estados Unidos, que sería ya grave, sino lo deciden en todo el planeta prácticamente. Incluso países que políticamente podemos considerar enemigos acérrimos de los Estados Unidos siguen en el terreno sanitario los protocolos que el aparato sanitario, concretamente las agencias estadounidenses, Centros para el Control de las Enfermedades, la FDA, los Institutos Nacionales de Salud, marcan unas pautas que son seguidas en todo el planeta, por todos los aparatos sanitarios de todo el planeta, incluyendo los propios enemigos políticos y estratégicos de Estados Unidos, siguen esa directriz. Y el dominio es absoluto. Y procuro documentar esa línea que empieza en esas agencias norteamericanas, evidentemente obedeciendo a intereses estratégicos que no son de las propias agencias, sino que están al servicio de grandes instancias de poder, no únicamente norteamericanas. Todos sabemos que el mundo está dominado por unos poquitos. Hago también un repaso a cuáles son mis planteamientos sobre la globalización. Y la globalización, dicho en cuatro palabras, significa que existe una dictadura planetaria en la que nos hacen creer que votamos todos los días unos representantes políticos, pero que realmente lo que hay es una dictadura por parte de cuatro elementos que son los que dominan el panorama. Y esos elementos son los que utilizan unos mecanismos de poder, y entre ellos estas agencias que luego difunden por todo el mundo cuáles son los parámetros clínicos. De manera que en el hospital tal, de tal ciudad, se están siguiendo unos parámetros que están marcados por esas agencias estadounidenses. A la hora de definir las enfermedades, y si hay que inventárselas, se las inventa uno. A la hora de establecer los protocolos clínicos, a la hora de recetar tratamientos, etc. Así que hay una interrelación entre las agencias y luego los grandes elementos, los grandes poderes que venden esos tratamientos y que están haciendo negocios. Pero yo trato de insistir en el libro en que los mecanismos de poder no son únicamente económicos. Son económicos también, pero no únicamente económicos. Están en juego mecanismos que van más allá de meramente ganar dinero. Hay en juego otros poderes también. Y ahí funciona el dinero, pero funciona la mentira y funciona el terror como dos elementos fundamentales que van unidos al dinero. El terror y la mentira unidos como mecanismos fundamentales de transmisión de consignas por parte del poder. Y un elemento fundamental en el terreno que estamos estudiando para unir dinero, mentiras y terror son pues las pandemias. Todos hemos visto lo que ha ocurrido con la última intento de colarnos una pandemia de gripe, que afortunadamente, y gracias a internet, por eso digo que hay una esperanza en ese medio, pues no les ha resultado bien. Pero desgraciadamente no siempre ha ocurrido esto. De la misma manera que la pandemia de la gripe, esa última H1N1, les ha salido mal, por ejemplo, la pandemia SIDA les salió absolutamente redonda. La pandemia SIDA, que yo, como decía Miguel, le dedico casi 100 páginas finales del libro, porque lo que hago en esas 100 páginas es para mí un ejemplo paradigmático de todo lo que analizo en el libro a nivel teórico, procuro traducirlo a la práctica y utilizo el ejemplo del SIDA por dos motivos. Primero, porque lo conozco mejor, porque lo he investigado durante muchísimo tiempo, y segundo, porque creo que es un ejemplo que resume prácticamente todos los mecanismos de poder que yo voy analizando a lo largo del libro. Y además estoy convencido, y lo estaba ya cuando empecé a analizar el tema SIDA, de que si queremos hacerle algún daño al sistema, con todas las dificultades que podamos tener, los francotiradores o los magis, el SIDA es un pilar importante. Yo creo que hacerle daño al pilar del SIDA es hacerle daño al sistema. Pongo un ejemplo así muy, muy concreto, pero que sirva un poco como ejemplo, ¿no? Hace 3 años hubo un juicio en Australia, del típico juicio de la persona que acusan de transmitir, de contagiar el VIH a su pareja y a otras personas, ¿no? Se monta un juicio bastante complicado en el que se llama a especialistas, tanto del bando oficialista como a especialistas críticos con el tema SIDA. Y uno de los que se le llamó para testificar, que no lo hizo personalmente, lo hizo a distancia, fue al propio doctor Gallo, que supuestamente había aislado el VIH. Bueno, él declaró allí toda una serie de cosas, absolutamente todas mentiras, o sea que cometió perjuro 20 veces como mínimo, y no le ha pasado absolutamente nada. O sea, Gallo tiene unos agarres impresionantes. Este hombre va por la vida absolutamente protegido porque comete tales barbaridades con un desparpajo y una poca vergüenza y una tranquilidad, y yo estoy absolutamente convencido de que debe tener unos apoyos impresionantes. Bueno, testificó también otro científico muy importante que dirige las políticas de medicamentos a nivel internacional. Y es a lo que iba. Y dijo estas palabras. Cuando el juez o uno de los abogados le pregunta, vamos a ver, ¿y qué dice usted de estas personas que están cuestionando que se ha aislado el VIH? Él dijo, es que resulta que si aplicamos los criterios que estas personas están exigiendo para el VIH, pues resulta que ningún virus ha sido aislado. Porque tampoco, no hay un virus que cumpla esos criterios. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo que os ponía de cómo el tema SIDA puede venir a cuestionar cosas mucho más importantes. Es decir, si cuestionamos el aislamiento del VIH, vamos a tener que cuestionar todos los aislamientos. Porque resulta que con esos criterios que usted me está pidiendo, no los cumple ni el virus del sarampión. Aquí está Máximo que puede decirnos algo más. Entonces, eso me lo he encontrado yo en algunas charlas a las que he ido. Me lo han dicho por así, pero que se diga a ese nivel, con un científico de ese nivel, en un juicio, pues me pareció significativo, ¿no? Y esto es solo un ejemplo. Sí, hay mil cosas que sostienen la falsa pandemia VIH-SIDA, que si empezamos a cuestionarla y logramos que se vengan abajo, podemos tirar abajo muchas más cosas, no solamente la pandemia VIH-SIDA. Y luego, en la segunda parte del libro, yo quería, y con esto ya finalizo, no quiero tampoco alargarme mucho, preferiría que estableciéramos un diálogo. La segunda parte, mi idea era, aunque me he metido en un berenjenal difícil, porque es la parte más técnica, y como hemos dicho antes, yo soy de letras, y he tenido que hacer un esfuerzo por aprender biología, y eso se lo tengo que agradecer a Máximo, entre otros autores, pero me parecía que, ya que en la primera parte había sido tan destructivo, yo quería transmitir una esperanza. Es decir, no se trata de que todo esté hundido, de que nos tengamos que callar e irnos porque esto no tiene remedio, ¿no? Hay multitud de gente que ha hecho cosas interesantes, que ha planteado teorías liberadoras, teorías que pueden salvar a muchísima gente en temas de enfermedades, o que pueden explicar montones de cuestiones que los científicos oficiales no pueden explicar en montones de ramas de la ciencia, y esas teorías había que darlas a conocer. ¿Por qué no se conocen? Pues evidentemente porque hay unos mecanismos de poder que han decidido que esas teorías no interesan, rompen con las estructuras que tenemos aquí planteadas. Por ejemplo, el tema Pasteur, que hablaba antes Máximo, ¿no? ¿Por qué Rockefeller elevó a los altares a Pasteur? Pues porque el negocio era redondo. Si tenemos aquí a un tío que está diciendo que las enfermedades las provocan unos bichos y nosotros vamos a fabricar los productos que van a matar a esos bichos o que van a las vacunas, que van a prevenir que esos bichos puedan hacernos daño, estupendo, magnífico, negocio redondo. Aterrorizamos a la gente, por un lado, les vendemos nuestros tratamientos y además hay otra consecuencia no menos importante, que es la de arrebatarle a la gente la responsabilidad sobre la salud. Es decir, yo no estoy enfermo porque yo viva de determinada manera, tenga tales costumbres, la sociedad está planteada de esta forma. No, no, yo estoy enfermo porque me ha tocado, me he caído, me han contagiado un virus, he tenido mala suerte. Es decir, la culpa no la tengo yo, ni la tiene la sociedad, la tienen unos bichos invisibles a los que vamos a combatir con las correspondientes vacunas y antibióticos y demás medicamentos tóxicos. Entonces, cumple una doble función, sostiene el negocio, por un lado, y además consigue arrebatar la responsabilidad de la gente sobre su salud. No se cuestiona el sistema social, porque no, nosotros tenemos una parte de responsabilidad con nuestros hábitos del día a día, pero la sociedad tiene otra parte, la que estamos construyendo entre todos. La sociedad que está enferma, que está degenerando, como decía antes Miguel, si queréis os centrar un poquito más en eso. Y bueno, esa ha sido mi intención. Yo, si queréis, pues mejor pasamos a un diálogo y hablamos un poquito y me dais vuestra opinión, os metéis conmigo. Y yo pues ya me he echado bastante, por favor. Yo empezaría explicando esa idea que proponía antes, poner tú en un párrafo y que se quede ahí en un párrafo, supongo que tienes mucho más que decir, ¿no? Como industria alimentaria, química y farmacéutica, que como he explicado antes son en muchos casos lo mismo, exactamente lo mismo, están contribuyendo a la degeneración biológica del ser humano. ¿Qué nos puedes contar de eso? Bueno, aunque lo digo explícitamente en un párrafo, yo creo que hay elementos en el libro. Es decir, hay un capítulo en el que yo procuro explicar, es algo que, bueno, conocido, ¿no? Aunque quizá no por mucha gente y, como decimos siempre, está todo en internet, pero claro, hay que sacarlo, ¿no? Pero procuro explicar el origen de la farmaindustria, que es el mismo que el de la industria alimentaria y que los fabricantes de productos químicos. Es decir, son un reciclado de las primeras industrias que surgieron durante la Primera Guerra Mundial y luego durante la Segunda Guerra Mundial, que dedicaron todo su esfuerzo y el esfuerzo de los prisioneros de guerra que trabajaban como esclavos en esas industrias, lo dedicaron a fabricar, era una industria de muerte, a fabricar productos químicos para matar, y que cuando acaba la guerra se reciclan, aquí no hay problema, y ahora fabricamos productos químicos teóricamente para curar enfermedades o para proteger los alimentos, etcétera, ¿no? Así que hay un origen, el origen de la farmaindustria es realmente una industria que nació durante la guerra y que se alimentó de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y que luego se asoció con Rockefeller, y de ahí pues salen la inmensa mayoría de las multinacionales. Con eso no voy a explicar aquí nada, no lo conocen mejor que yo. Pero lo que yo venía a decir con la degeneración biológica es que hay un proceso que empieza a partir de Pasteur, en el que se empieza una guerra, se le declara la guerra a los microbios, primero a las bacterias, después a los virus, después todo lo que venga detrás, priones, micobacterias, en fin, todo lo que venga, se le declara la guerra a esos enemigos invisibles y se empieza una fumigación de la sociedad, de la humanidad, mejor dicho, y que generación tras generación está produciendo una degeneración biológica, en el sentido de que estamos enfermos. Y de ahí que luego haya que inventar enfermedades para culparlas de los efectos de ese envenenamiento. Es decir, el SIDA no es más que tratar de tapar los efectos de los quimioterápicos de durante 50 años de envenenamiento, todos estos efectos, darle el nombre a una enfermedad, culpar a un virus y seguir con la misma lógica que todo el mundo acepta, porque llevamos 100 años con esa lógica de que la medicina está para combatir la enfermedad. La investigación se realiza fundamentalmente, se investiga la enfermedad, no se investiga la salud, y se han dedicado enormes esfuerzos a investigar a los culpables de las enfermedades con la visión de que son culpables de enfermedades, en lugar de dedicar ese esfuerzo a pensar con otra lógica, que es lo que está planteando antes Máximo. Es decir, las bacterias no son nuestros enemigos, son colaboradores, son el origen de la vida y colaboran para que sigamos viviendo. y hasta que no lo veamos de esta manera no vamos a poder realmente llamarnos ecologistas, porque es muy bonito hablar de ecología y no relacionarlo con esto, que es la ecología. La ecología es respetar el equilibrio en el ecosistema, pero es que resulta que el planeta es un ecosistema en el que vivimos nosotros, pero nosotros somos un ecosistema en el que viven millones de seres. Y si se altera el equilibrio del planeta, nosotros pagamos las consecuencias, pero si se altera el equilibrio de nuestro organismo, las consecuencias las pagan estos seres que viven en equilibrio, que se desequilibran y automáticamente surgirán problemas. Y luego culpamos a un bicho que han venido de fuera. No, esos bichos viven con nosotros en equilibrio y colaboran. Ese envenenamiento progresivo de años y años es lo que yo planteo ahí, que está degenerando. Pues no hay más que ver cómo han aumentado, por ejemplo, las cesáreas. Eso es un indicativo de esa degeneración biológica, que cada vez a las mujeres les cuesta más trabajo para ti de forma natural, ¿no? Y hay unos mecanismos que colaboran para que eso vaya agravándose, ¿no? Eso es un elemento, ¿no? De los nichos que se pueden... No sé si con esto te contento. Sí, sí, sí, ¿no? No, no, por abril, ¿no? Sí, sí, sí. Está anotado. Así que le toca a otra persona levantar la mano y preguntar si os apetece, vaya. Quería preguntar sobre el tema de las vacunas, como las normales, las que están ya estandarizadas, ¿no? Un poco qué visión tenemos, qué riesgo hay de ponérselas, no ponérselas. Bueno, yo comencé con el tema de las vacunas a raíz del tema del papilomavirus, cuando dije que era un montaje absoluto y que era un tema de un negocio enorme de las multinacionales. Y entonces, después entonces no he entrado en los temas de estos, porque yo me dedicaba a temas de biología fundamentalmente. Y llegué a unos estudios de una doctora, Vera Freiber, que demuestra que las vacunas, cuando se empezaron a poner, aplicar en Europa y Estados Unidos a principios del siglo pasado, ya había caído las tasas de enfermedades cuando las que vacunaban, porque las enfermedades de tipo de rubeola, sarampión, incluso la polio, se producían condiciones ambientales tremendamente adversas. En Europa y Estados Unidos a principios del siglo pasado vivía la gente en unas condiciones, francamente, la gente pobre eran condiciones terribles, con agua en mal estado, gente mal nutrida, hacinada. Entonces, cuando hubo un cambio económico general y se introdujeron el agua en los edificios y los saneamientos públicos, hubo una bajada tremenda de enfermedades y se empezaron a poner la vacuna después de haber bajado la enfermedad. Entonces, puse a buscar información en revistas médicas y hay montones de estudios que demuestran de brotes de poliomielitis, de brotes de sarampión, de brotes de ojeras después de las vacunaciones. Entonces, el tema está en que en los criterios que utilizan la falsa inmunología esta que nos han transmitido de que son enemigos y que sea inmunitario, tú le metes un trozo de ese enemigo, adquiere memoria inmunitaria y te defiende, no se sustenta ninguna base real. Y de hecho, me consta que los virus de la gripe han ido empeorando a medida que hacían las vacunas. ¿Por qué? Porque resulta que me he enterado que las vacunas las hacían cultivando el virus humano de la gripe en huevos embrionizados de pollo. Tengo fotografías de grandes industrias farmacéuticas que pone tecnologías de cultivo de virus de la gripe en huevos de pollo. Se ha visto, pues, estudios de biología, que los embriones de los seres vivos expresan una enorme cantidad de virus endógenos, pero de virus endógenos, que participan en el desarrollo embrionario. Entonces, si tú metes un virus en un organismo en desarrollo con una cantidad de virus expresándose, hay peligro de que se hibriden, porque los virus no se hibridan en la naturaleza. Yo pensaba que era muy difícil, pero que era posible. Ahora ya estoy consciente de que los virus, en esta lugar, cuando dicen el virus de la gripe H5N1 ha sido de pollo y de hombre. El H1N1 ha sido de pollo, hombre y cerdo. Eso no son virus naturales. En principio lo hacía sin darse cuenta, porque simplemente cultivaban los virus en un cultivo, por ejemplo, también lo cultivan ahora en cultivos celulares. Porque nuestros tejidos, todos los seres vivos, también se expresan muchos virus endógenos de una forma habitual. Entonces, si metes un virus ajeno, lo inyectas, pues es posible que se hibride. y el virus de la gripe, el cerdo este, es un virus que no me cabe la menor duda, y he leído artículos de científicos mundiales que dicen que es un virus de laboratorio. Que posiblemente fuera porque se haya escapado de un experimento, o posiblemente lo haya hecho con mala intención. Y de hecho, he visto artículos de revistas científicas de Nature y de Science, en la cual un equipo de investigadores dirigidos por un miembro del Instituto de Fuerzas Armadas de Estados Unidos revivió el virus de la gripe del 18, la gripe, lo que llaman la gripe española, los dragones, en un soldado muerto congelado en Alaska. Eso es lo que es el experimento, el artículo, en el cual hay un comentario de un científico que dice que no comprende muy bien el interés que puede tener eso, porque cambio de interés que puede tener de entender eso está en peligro de poner un tipo de virus. Y luego tengo otro artículo que se titula Infección experimental de cerdos con virus de la gripe española. Es decir, que yo tengo claro que las vacunas en general, en el mejor de los casos no valen para nada, pero en el peor pueden ser responsables de muchos problemas posteriores, y fundamentalmente el tema de los aditivos, le ponen coadyuvantes que dicen que es para aumentar el potencial inmunogénico, le ponían tiomersal o tinerosal, derivado del mercurio, y el mercurio es neurotóxico. Y se ha visto en Estados Unidos, una relación muy clara entre el aumento del autismo, que es una enfermedad que antes no existía, y las vacunaciones con mercurio. Cuando se ha denunciado, han cambiado y le ponen derivados del aluminio, que también es neurotóxico. Entonces, yo no sé hasta qué punto sea una cosa producto de un error, de una mala concepción o de acciones malintencionadas, ¿eh? Porque me consta también que entre los grandes poderosos que controlan el tema este, uno de los mecanismos que... Hay una frase que no sé si era de Huxley o quién era, que sería muy bueno introducir entre vacunas a la población sustancias que les calmara y que les atenuara la propia reacción. Entonces, una intoxicación subclínica con mercurio permanente pues puede conducir a la población tenerla con problemas. De hecho, en Inglaterra son niños con problemas neurológicos en la vacunación, y en Japón varios se suicidaron, eran chicos problemáticos ya. Es decir, que toda la vacuna es un tema que hay que replantearse a fondo, ¿eh? Y en principio yo tengo entro en contacto con una serie de médicos muy bien preparados, muy activistas, que es la Liga para la Libertad de Vacunación, y tenemos que ver lo siguiente: a los niños la estancia prolongada materna, la salud materna refuerza el sistema inmune de los niños, no vacunación, y los niños como rosas están. Así que yo, desde el punto de vista, yo soy médico y no me atrevo a dar consejos, soy biólogo, y eso tiene una gran responsabilidad dar consejos sobre salud a la gente, pero en este tema lo tengo bastante claro, ¿eh? Y yo me lo pensaré muy sinceramente. ¿Hay alguna consecuencia penal de no vacunar a los niños? No. Han intentado hacerla obligatoria en muchos casos, ¿no? Pero en principio, por lo que cuenta esta gente de la Liga para la Vacunación, hay consecuencias sociales. Lo miran mal a la gente. La gente que se traga el tindado este, pues lo mira como visto raro, ¿no? En algunos colegios, más o menos, los intentan cuestionarlos para que lo vacunen, porque fíjate que es peligroso. Pero si uno vacuna el certificado de vacunación, hace la vista gorda. Sí, sí. Bueno, es que en España es totalmente voluntario vacunar de cualquier cosa, lo ilegal es obligar a alguien a presentar un certificado, claro, de vacunación, aunque esa presión social existe, ¿no? Y por apuntar algo sobre lo que has dicho tú del mercurio, que yo también llegué a las vacunas en 2007 gracias a Merck y a su Gardasil, su vacuna contra el virus del papiloma humano, que me llamó mucho la atención esa campaña de lobby, de manual y de marketing del miedo que ha desarrollado Merck y GlaxoSmithKline, dos de los laboratorios más grandes del mundo para vender esta vacuna que no se ha probado su seguridad, no se ha probado su eficacia, y además han alarmado premeditadamente a las mujeres, sobre todo asustándolas con el cáncer de cuello de útero, que no es tan peligroso, no afecta a tantas personas como ellos han dicho. Han manipulado los datos, como hay médicos convencionales o oficiales que han demostrado, no con datos. Pero por apuntar a lo que decía Máximo, el asunto del mercurio, ni siquiera lo han camuflado a día de hoy. por ejemplo, en la Audiencia Nacional hay, y ha empezado ya el juicio, se ha presentado una demanda contra laboratorios que fabrican vacunas con conservante tiomersal, tinerosal, mercurio, y contra el Ministerio de Sanidad. Le han presentado 70 familias, digo, de padres de niños autistas y con graves problemas neurológicos. Ha sido, es una noticia tristemente, de esas que decían estar la portada de los periódicos todos los días, pero que luego nadie cuenta, y algunos nos censuran incluso, porque tenía que colocar esto en un periódico importante y me lo han levantado a última hora, ¿no? El caso es que en la Audiencia Nacional, que sabéis que es el tribunal más importante que hay en este país, ha admitido a trámite y ha iniciado los juicios. De hecho, ya ha habido una primera vista, ¿no? Y es curioso porque los laboratorios saben desde el año al menos 30 que el mercurio en las vacunas causa graves problemas neurológicos en los niños. Esto no se lo diré yo, sino que hay un abogado de temas de ecología y de salud muy prestigioso en Estados Unidos, es el sobrino, Robert Kennedy Jr., es el sobrino del malogrado presidente estadounidense. Como en Estados Unidos hay más facilidades para investigar las prácticas de la industria farmacéutica y tantas otras, porque puedes acceder a documentos internos de la propia industria, que está obligada a publicarlos, no como sucede en este país, desde el año 30 sabemos que Eli Lilly, que es otro de los grandes laboratorios farmacéuticos, empezó a utilizar como conservante en las vacunas el mercurio, ¿no? Y ellos ya, con las pruebas que tenían sobre la mano, sabían que podían estar haciendo daño en el sistema nervioso de los niños. Posteriormente se han seguido utilizando, pero en el año 2000, sobre las mesas de los juzgados hay como 2.500 demandas de padres de niños autistas que están demandando laboratorios. Lo que está pasando ahora en España, y que casi nadie conoce, ya estaba pasando en número de 2.500 demandas en Estados Unidos en el año 2000. ¿Qué sucede? Pues las farmacéuticas empiezan a ver los problemas, empiezan a ver que la gente se está dando cuenta de que las vacunas pueden ser la causa de graves problemas neurológicos en los niños, y montan un cónclave, que esto es rigurosamente cierto, porque esto lo publica en la revista Rolling Stone, creo, precisamente, curioso, en un informe que se llama Inmunidad Mortal, lo publica Robert Kennedy, el abogado, ¿no?, con documentos, ya digo, internos de los laboratorios. Se reúnen en un cónclave 52 personas de alto standing que representan a la FDA, que es la Agencia de Medicamentos estadounidense, a los CDC, que han sido citados, los Centros de Control de Enfermedades, una amplia institución estadounidense, el máximo responsable de vacunas de la Organización Mundial de la Salud, hasta ahí la parte de instituciones públicas se fijan, pero luego en esa mesa de 52 requisitos ejecutivos están también los representantes de los laboratorios, los grandes laboratorios que venden vacunas, ¿no? Sobre la mesa, uno de los científicos que trabaja para estos laboratorios pone un meta-análisis, es decir, un análisis de otros análisis de 100.000 casos de niños con autismo, los que ha estado revisando esos informes, y la conclusión es que, y se la plantea a estos 52 personas, efectivamente él cree que hay motivos para pensar que las vacunas con conservante tiomersal de mercurio está causando esos graves problemas neurológicos, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Claro, es un problema, imagínense, ¿no?, el reconocer eso y cambiar, ¿no?, o alertar a la población sería un escándalo mayúsculo y una pérdida, pues, imagínense. Deciden que eso hay que ocultarlo a la población. ¿Cómo narra Robert Kennedy que utilizan los laboratorios? Pues las mismas personas que han hecho ese meta-análisis, que con resultados críticos, realizan otros estudios que, casualmente, con las indicaciones previas, dicen que no hay relación entre el mercurio de las vacunas y los graves efectos adversos en el sistema nervioso de los niños. Esta es una estrategia que esto ha sido así, y a día de hoy en el mundo académico se sigue diciendo que sobre este tema hay controversia científica. De hecho, yo soy corresponsal en España de British Medical Journal, una de las grandes revistas médicas, y cuando les he propuesto este para mí es un temazo, ¿no?, que la Audiencia Nacional haya empezado un juicio por esto, a mí lo que me han respondido es que no van a publicar nada sobre eso porque hay controversia científica. Pero ya sabemos, yo tengo muy claro de dónde, y Robert Kennedy lo tiene muy claro, y el que lee Inmunidad Mortal tiene muy claro de cómo se ha fabricado la controversia científica, estrategia básica de los lobbies industriales que se puede aplicar a cualquier campo. Siempre que algo es amenazante, por ejemplo, yo trabajo el tema de la contaminación electromagnética, cómo nos afecta la salud, los teléfonos móviles y todo esto, es exactamente lo mismo. Esta industria, las eléctricas, las empresas de telecomunicaciones, pagan constantemente estudios que casualmente siempre dicen que no está demostrada, que hay controversia científica, que no está demostrada el impacto a la salud de las ondas electromagnéticas, ¿no? Por lo cual, esto lo inventaron realmente hace 50 años las tabaqueras, ¿no? El crear contraestudios, el crear, que es otra estrategia de lobby básica, crear asociaciones de pacientes o asociaciones de afectados que se preocupan por un tema y que realmente están desviando la atención hacia otro lado para que no se acuse al culpable. Son estrategias básicas de lobby, ¿no? Fijaros que curioso lo que hablábamos antes de los mecanismos de poder, que precisamente un tema en el que hay controversia científica, en teoría debería ser un tema en el que precisamente se publicara más, porque nos quieren vender la película de que la ciencia avanza de forma crítica, contrastando hipótesis. Pues lo lógico es publicar artículos de algo que no está claro y que está en controversia, ¿no? Es al revés. Lo que está en controversia con la versión oficial no se publica. Y ya está, es aún peor. Que está claro. De Lancet ha publicado hace 2 años sobre que no hay relación entre las vacunas con mercurio y el autismo. Es decir, hay controversia, pero se publica siempre lo que salva a las empresas. Porque dices tú, si hay controversia, publiquemos. Hay muchos científicos que les pagan los laboratorios por firmar supuestas investigaciones con las que hubieran realizado ellos, investigaciones que son favorables para los intereses de la industria farmacéutica. Y firman artículos sin saber de qué va el trabajo de los frutos, pero claro, cambian las cifras astronómicas. Yo, en el tema de las vacunas, por terminar de contestar a la pregunta que habían hecho por aquí, un poco de forma más práctica que la parte esta teórica, yo este tema me lo planteé hace 16 años, que es la edad que tiene mi hija, que está por allí sentada, porque me tuve que enfrentar con el problema de si la vacunaba o no. Y fue cuando me dediqué a investigar el asunto y decidí, lógicamente, no vacunarla, después de ver un poco todo el tema. Hay bastante documentación, en la Liga por la Libertad de Vacunación se ha mencionado aquí, pero hay mucha literatura en la que sobre las vacunas yo creo que fundamentalmente se pueden cuestionar desde dos puntos de vista. Uno es el de ver que son sustancias tóxicas que tienen una serie de mercurio, la propia vacuna, etcétera, y que pueden causar daños a la salud. Y entonces plantearse que uno no le va a meter eso en el cuerpo a su hijo. Pero luego hay otro cuestionamiento a las vacunas, que para mí es anterior a ese, que yo en el libro lo explico, que es el punto de vista higienista. Es decir, en esto yo sigo a Eneko Landaburu, no sé si os suena un poquito ese nombre, de un médico vasco que fue el que impulsó todo el movimiento higienista en Euskadi, y ahora pues tiene una casa de reposo en Argentina. El planteamiento higienista es: aparte de que las vacunas sean más malas, más buenas, tengan efectos secundarios, no lo tengan, dejando aparte esa cuestión, mi planteamiento de la salud, ¿cuál es? Si los microbios no son los causantes de las enfermedades, vacunar deja de ser, de tener lógica, que no tiene lógica alguna. Luego podemos entrar en que tal vacuna produce tal efecto o tal otro, pero de entrada, una de las cosas que yo planteo en el libro es que habría que reescribir. Por ejemplo, es un error para mí seguir llamando virus a algo que no es un veneno, porque la palabra virus significa veneno. O sea, si seguimos llamándolo virus, el lenguaje nos condiciona, nos traiciona. Estamos llamando virus a algo a lo que habría que cambiarle el nombre. Puesto que si ya el significado es otro, hay que ponerle otro nombre, porque si no estamos utilizando un término que te está llevando a error. Entonces, la única manera de acabar con esto es empezar a llamar a los virus de otra manera. Como los virus informáticos, ¿también? Claro. Resulta que hay artilugios que, según ellos, actúan como los virus biológicos. Eso contribuye. Eso sí, ya virus ya significa algo. Pero ya, el que descubre, se habla de un virus, se está hablando de algo letal, malo, venenoso, agresivo, etcétera. Entonces, con esto pasa igual, con esto de las vacunas pasa igual. Es decir, tenemos un concepto, o nos han metido en la cabeza desde Pasteur, un concepto militarista de la salud, en el que hay un ejército que está en el exterior, que son los microbios, que nos invaden, cuando los microbios están más claros, que viven dentro de nosotros, y pero la gente está dispuesta a creer que los microbios vienen del exterior cuando viven con nosotros. Bueno, un ejército que nos invade y luego tenemos un ejército que nos defiende, que es el sistema inmunitario. Claro, la palabra inmunidad, yo creo que es otra de esas palabras que hay que cambiar, porque no existe la inmunidad. La inmunidad significa que no vas a recibir daño. La vida no es posible así, no puede ser. Es contrario a la vida que un organismo vivo no pueda recibir daño. Vivir ya implica estar en un lugar en el que en una interacción con elementos que en un momento o en otro te van a producir algún tipo de daño. Y lo importante no es que nada te haga daño y que seas inmune como si fuera un superhéroe Marvel. No, no. El tema es cómo conseguimos vivir en equilibrio con el entorno o recuperarlo cuando se ha perdido. Entonces, todos esos mecanismos que hay en el organismo que se dedican a eso, a restablecer equilibrio, pues habría que llamarlo sistema de reequilibrio, pero no sistema inmunitario. Para mí es otro de esos términos que habrá que cambiar. En su momento, cuando logramos imponer otro plantear otro paradigma a la gente, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la vacuna es una aberración total, porque lo que te están diciendo es que la vacuna es como tu pasaporte diplomático, que nadie te puede tocar, ¿no? Esa es la vacuna. No es posible. Los microbios viven en nuestro interior y si tú conservas ese equilibrio, pues vivirán en equilibrio y colaborarán contigo, y si tú destruyes ese equilibrio, pues se desequilibrarán. Y hay estudios suficientes para demostrar que es mentira que las vacunas hayan acabado con las enfermedades supuestamente infecciosas. Es absolutamente mentira y está documentado a más no poder, con ejemplos claros de cómo hay enfermedades que han desaparecido en un determinado lugar y tiempo y que no han tenido correlación con el momento en que se ha vacunado. Antes no ha sido un ejemplo, pero hay decenas y decenas de ejemplos que con lo que correlaciona la enfermedad es con las condiciones de vida y no con la introducción de una vacuna. Hay países donde se ha aplicado ante la misma epidemia en dos países en un mismo momento, en uno vacuna, en otro no vacuna, y la epidemia sigue exactamente el mismo curso en el país en el que se ha vacunado y en el país en el que no se ha vacunado. O sea, hay documentación suficiente para hacer ver que las vacunas realmente no sirven para lo que nos dicen que sirven. Si encima de eso le añadimos todo lo que estamos comentando aquí de los efectos de las vacunas, yo tuve muy claro que a mis hijos no los iba a vacunar. Y creo que no me arrepentí nunca de esa decisión, porque lo que llamamos enfermedades de la infancia y tal son crisis de maduración que los niños deben pasar, porque son crisis en las que el organismo sale reforzado. Y eso no es algo que yo diga de forma teórica, sino que lo he vivido con tres niños ya. No, no, pero a ver, incluso esos niños viven en el mismo sitio que los demás. Es decir, que tampoco es que yo haya creado unas condiciones especiales para ellos, ¿no? Viven agredidos por las mismas agresiones que estamos sufriendo todos, pero no desde luego por esa agresión que consiste en meterle un chute de vacuna cada cierto tiempo, porque las vacunas no son obligatorias aunque nos quieran hacer creer lo contrario. Cuando se habla de obligatorias, es obligatorio para el sistema médico tratar de vacunar a la gente. Para ellos es obligatorio, porque forma parte de su lógica y de su profesión, y además resulta que están dentro de esa estructura en la que hay que vender vacunas. Si nos vamos, por ejemplo, para ver un poco de forma más global, ya yendo un poquito del terreno más práctico, si nos vamos a una de esas agencias que mencionábamos antes, del aparato sanitario norteamericano, el Centro para la Salud Global se llama, yo creo que el nombre está bastante claro, Centro para la Salud Global, porque ellos no se plantean ocuparse de la salud de los norteamericanos, sino del planeta entero. Entonces, este centro tiene unas interrelaciones que a nivel económico fundamentalmente son con la Fundación Rockefeller, con la Fundación Bill Gates y con la Fundación el expresidente Carter, la Fundación Carter, Rockefeller y Bill Gates son fundamentalmente los socios económicos de ese Centro para la Salud Global. los socios estratégicos están muy claros, la Organización Mundial de la Salud y todas las instituciones internacionales. Y ellos tienen agentes suyos colocados en departamentos de alta responsabilidad en esas instituciones. Y ellos son los que planifiquen. Y uno de los programas, pues hay, si vemos el presupuesto del Centro para la Salud Global, hay muy poquito dinero destinado a una serie de programas, como por ejemplo la lucha contra la malaria, etcétera, apenas si se puede ver en el gráfico. Pero luego tenemos un programa de inmunización, que es el programa de vacuna, que ese ha permanecido constante, y viene a ser aproximadamente un 10% del presupuesto del centro. Y luego el grueso del programa se lo lleva, por supuesto, de movilidad y SIDA, que ha sido el que ha ido creciendo con los años y ahora mismo abarca el 90% de esa agencia en concreto. Es un programa que además lleva el nombre Programa de Emergencia del Presidente de los Estados Unidos para la lucha contra el VIH. Vamos a comentar en cuanto a un poco sincrono o algo así, pero es como el problema que salía una y otra vez cuando fuimos en el seminario de Mestral.net en el patio, en el antiguo paso, las maravillas, los textos públicos, y eso, cuando hablábamos de ello, siempre se ha hablado de cárcel o de bus, no sé qué, pareciera que los interlocutores de esta lista son como una escala ahí bien grande, ¿no? Las corporaciones, las agencias, y frente a este escenario que se pone, pues uno no puede hacer mucho, ¿vale? O puede hacer bien poco, pero este problema de la salud, lo que leíamos en este seminario, era como que, bueno, que está por ahí, ¿no? Circulando permanentemente esta idea de convertirse en un enfermo una y otra vez en muchas situaciones, ¿no? Y a mí lo que me interesaba, esa parte que dices como más tarde, que se lo van a hacer tus hijos y todo esto, como el momento en el que se pueden encarnar un poco las ideas, porque decir que la lucha sea simplemente bocear los datos, dejarse que la verdad bien real, ¿no? Que sea ¿no? El interés económico, lo que sea, pero que puede convertir esto enseguida en una paranoia, ¿no? El virus, tal, no sé qué, como parece muy claro, ¿no? Toda esta dominación, ¿no? Explotación por la salud, ¿no? El anticapitalismo, tal, pero ¿qué es en sí, ¿no? ¿Cuál es la emancipación? Me gustaría preguntarte por la medicina natural, o por. ¿Cuál es el sí, ¿no? Tenemos claro cuál es el no, nos están engañando, nos están, ¿no? Desde las comisarías de Madrid, hay unas ONGs que han puesto unos carteles, bueno, los institutos, ¿no? Los psicoterapeutas y todo esto, que le dicen a los migrantes que si tienes miedo, que si no sé qué, que si sufres ansiedad y estrés andar por la calle, porque tienes miedo a que te coja la policía, pues el gabinete de psiquiatras, ¿no? Bueno, la psiquiatría y todo esto, ¿no? Como cuál es la parte más emancipadora del asunto. Y tú que has pasado 20 años, ¿no? Como lo has vivido, a mí al menos, lo cual parece siempre es como lo que más me interesa, o sea, como cuál es el sí de tu salud, ¿no? ¿A qué salud dices sí, ¿no? ¿A qué práctica, ¿no? Bueno, sí. Ya he dicho antes que para mí la segunda parte del libro estaba dedicada al porque sí. Porque siempre eso es el New Age, ¿no? La medicina natural, sí. Por ejemplo, como no nos metemos nunca ahí, ya. ¿No? No nos metemos nunca a curarnos de otra manera, tal, es como que tiene el prurito de New Age o. Bueno, esto es para ellos, ¿no? Como pasa un poco con el espiritismo y el anarquismo o cosas así, ¿no? Que hasta que no se piensan un poco de verdad la potencia del asunto, pues parece una cosa como muy heterodoxa. Pero bueno, para que mi interlocutor no sea una agencia que decir que no, que me niego a que mi vida vaya, como pensar que la bolsa cambia y tú estás ahí, ¿no? Como a merced de toda esta gente, ¿no? Emanciparse un poco de todo esto, ¿a qué dices un poco sí, ¿no? ¿Cuál es el sí de esto? Sí, te decía que yo en la segunda parte planteo lo que tú llamas el sí. Es decir, antes, quizá he ido muy rápido y no entra en detalle, pero procuro hablar de todos esos planteamientos críticos que a unos niveles, a veces de forma más teórica y a veces de forma más práctica, pues han tratado de convertirse en alternativas al no. Entonces, bueno, yo no pretendo ser un ejemplo a seguir. Claro, ¿no? Pero es decir, por si ya has logrado encarnar alguna de las verdades con las que te has tocado, ¿no? Sí, pero yo. Era, en el contexto del seminario de filosofía con Iván, era esto lo que te ponía siempre en juego, ¿no? Como meterlo, como decía Foucault, ¿no? También, ¿no? Como meter un poco de cuerpo a las ideas. Foucault mismo fue víctima. ¿Cómo trabajar en la salud? Decía ya cuando se está muriendo él, ¿no? Trato de trabajar en la salud, ¿no? Mira, una de las grandes paradojas de la historia de la filosofía es que Foucault fue víctima de esos mecanismos que él denunciaba. Él denunciaba los dispositivos de poder y él fue víctima mortal de uno de esos dispositivos de poder que estaban naciendo cuando él murió, como sabéis, catalogado como SIDA, todavía no diagnosticado porque no, el test todavía no estaba disponible, todavía Gallo no había estafado a la gente con el tema del test y no estaba disponible, pero a él lo diagnosticaron por parámetros clínicos como enfermo de SIDA y probablemente murió con algún tipo de tratamiento que le daría, ¿no? Entonces es paradójico que precisamente Foucault muriera en esas circunstancias. Yo el tema del sí lo veo muy claro. Yo he procurado a lo largo de mi vida buscar información que me sirviera en el día a día, porque hay, digamos, dos terrenos de lucha. Uno es el teclado del ordenador, que es mi terreno de lucha. No paso de ahí, pero bueno, procuro contribuir desde el teclado del ordenador. Pero luego está el otro terreno de lucha, que es lo que tú has dicho. Yo no me someto al Centro de Salud Global ni a los CDC, sino que yo con mi salud voy a hacer lo que yo crea conveniente. Yo soy partidario, yo siempre, desde que conocí a Eneco, soy partidario acérrimo de la autogestión de la salud, que va por el camino de decidir tú sobre tu propia salud, lo cual no implica que tú no decidas ponerte en manos del médico, cuidado. Pero lo decides tú y a tu manera. Y cuando tú lo decís, y con qué clase de médico. Es decir, para mí la clave está en la autogestión de la salud, que en eso pues lo tienen muy estudiado. Higienista, yo he querido ser higienista, es muy duro, muy difícil, pero sí que es importante saber cómo tiene uno que actuar en casos de emergencia. No es que tengas que vivir tu vida como un higienista, si eres capaz, fantástico. Yo no soy capaz, realmente, es una de mis contradicciones. Pero al menos sí que sé lo que debo de hacer en un caso de crisis, y de hecho lo he puesto en práctica. Es decir, ese es un poco mi día a día, ¿no? Cada cual tiene que buscar su camino. Yo quería decir una cosa, que el tema de las terapias naturales, que son tan perseguidas por la industria médica, medicina terapia, medicina natural. Medicina natural. Ya bien, como decía lo de virus, tiene ya como. Bueno, pues la medicina natural es que es perseguidísima por la industria, es porque se basa en medicinas no patentables, Los conocimientos médicos de la humanidad son muy antiguos, tienen conocimientos muy profundos y muy inteligentes. El indígena de la selva amazónica tiene conocimientos de montones de plantas medicinales, y de hecho, los grandes industrias farmacéuticas practican la biopiratería, que va a investigar la etnomedicina, que llaman, ¿sí?, para robarle sus conocimientos y luego patentarlo para hacerlo más que ellos. Lo que pasa es que la medicina, muchas medicinas convencionales, su origen era una medicina natural. Por ejemplo, las aspirinas, el ácido salicílico, era de la corteza de sauce. Entonces, ¿qué pasa? Que la medicina tradicional era lo que hacía, que botaban en las plantas y en hervidos o desmacerados y tomándolas con el conjunto de componentes, y eran súper saludables. La medicina convencional lo que hace es depurar lo que llaman el principio activo, y claro, tú tomas una aspirina y te joroba el estómago. Es decir, que es una alternativa razonable, que actualmente hay que informarse bien, es también recurrir a la llamada medicina natural, que está basada en criterios realmente rigurosos. O sea que, evidentemente, mi médico que tengo el digestivo, como veis, tengo motivo para tenerlo, con mis excesos, es un tío muy bajete, y como tenemos una relación más o menos no de jerarquía, que es como los médicos suelen ser siempre ante el paciente, no es tu jerárquica, pues al final lo que me resulta son cosas pues como un salvado para el digestivo, o como un lubricante, un aceite, así que nada más, porque la medicina es la medicina son peligrosísimas. Una vez una medicina para un diurético me produjo 34 cosas secundarias, y me dijo el tío, todas las medicinas tienen efectos secundarios. Y dije, joder, pues vaya medicina científica. No, tú dices que todas las medicinas tienen efectos secundarios. Y entonces, como ya conoce mi aversión hacia la medicina convencional, pues me resulta cosa, digamos, natural de pasar de ser médico convencional. Y ya hay muchos médicos convencionales que han empezado también a derivar también a empezar a introducir medicinas de tipo, porque la verdad que la medicina industrial son peligrosísimas. De tal modo, yo creo que en lo que yo pego la cinta es más que en medicina tal, medicina natural, medicina farmacológica, etcétera, es en el concepto que uno tenga de la salud. Uh-huh. Es decir, hay mucha gente que acude al naturista, pero mantiene un concepto de salud de dependencia del médico, para empezar, y su concepto de las enfermedades sigue siendo el mismo. Entonces, para mí lo esencial es liberarse del concepto ese de la enfermedad, porque el modelo que yo ahí en el libro llamo modelo médico hegemónico es el modelo que se estableció a partir del siglo XVIII y que sustituye a la religión, pero del que también forma parte una gran parte de la industria de medicinas llamadas alternativas. Es decir, que lo, para mí lo importante es el concepto, porque es donde está la regularización. Por ejemplo, ahora decía Máximo lo de los remedios naturales. Fijaros hasta dónde llega, yo creo que es incluso paranoia, de las agencias que os estaba explicando, que yo considero agencias del imperio, la FDA, que la ha mencionado antes Miguel, la Food and Drug Administration, es decir, Administración de Alimentos y Medicamentos, es la que aprueba, la que da el permiso para comercializar medicamentos en Estados Unidos y por extensión en el resto del planeta. Bueno, pues resulta que hace poco ha enviado unas cartas a fabricantes de cerezas, no fabricantes, envasadores de cerezas, porque las venden diciendo en su etiqueta que tiene propiedades medicinales. Entonces la FDA ha dicho, si tiene propiedades medicinales, ustedes tienen que cumplir con la ley de medicamentos, y como no la están cumpliendo, le vamos a meter el culo. Es decir, llegan a tal extremo de paranoia que un alimento que tiene propiedades, porque entonces, ¿qué estamos considerando alimentos? Si no tuviera propiedades, no sería tal alimento. Sería un producto de supermercado este que no tiene absolutamente ningún elemento nutritivo. Al tener elementos nutritivos, vitaminas, minerales, etcétera, produce un determinado efecto beneficioso en el organismo. Eso para la FDA automáticamente es un tratamiento, un producto farmacológico que hay que tiene que cumplir, y le dan, no sé si un mes o dos meses para que se pongan al día, como si fueran, las cerezas fueran un medicamento, y tienen que pagar sus correspondientes tasas, seguir todos unos protocolos administrativos, porque si no, le meten el puro. Es decir, que a esos extremos llegamos de control, ¿no? Apuntar solamente que ese caso lo tenemos aquí en España con Jaume Pamies, este Vallés de la Feria, que la Generalitat de Cataluña le estaba sacando para que no ponga los efectos en las plantas que comer, o sea, las propiedades de las plantas en las etiquetas de los envases y demás, ¿no? Que son propiedades naturales, porque si no las tuviera no sería una feria. Yo creo que también lo que había que hacer también es un poco mantener el espíritu crítico ante todo, ¿no? O sea, tampoco me creo a pies juntillas lo que me diga un médico oficial, pero tampoco tengo por qué creerme a priori que las pastillas que me manda el homeópata hacen algo, ¿no? Porque, no sé, habrá que ver si sí o si no, o si es un efecto placebo o qué, o qué es, ¿no? Ya, pero si tú vas a la homeópata, si tú vas a la homeópata con la mentalidad de dame algo, una pastillita, porque es una cura que se llama, no sé, yo quiero la homeópata y me rentran una bolita, que era como arsénico, no sé qué, y digo yo, arsénico, pero esto que es una sustancia arsénica, y luego miré en internet y era como que se supone que estaba destilada tantas veces que ya no tenía la propiedad del arsénico. Pero entonces, ¿esto qué es? ¿Qué me estoy tomando? No sé, yo todavía no llego a entenderlo. Y o bueno, pues lo que a veces recurres a homeópatas también, que también es lo que quieren sacarte el dinero. Entonces, yo veo que en la gran mafia farmacéutica, pero no quiero caer en la mafia de la medicina natural, o sea, no quiero probar, diciéndome que todos los médicos naturales, naturalistas, sean unos estimadores. No quiero decir esto. Pero no quiero caer tampoco, porque además, de hecho, las farmacias ahora ya están vendiendo medicamentos homeopáticos, y ahí donde haya negocio, la mafia va a ir ahí. Claro, y si claro. Va en negocio en la medicina natural, tengo seguro que se va a corromper. Para mí el problema, entonces el problema es también, también hay paradigma, pero también ser crítico con todo. No, pero es que también es lo que dice él, ¿no? Que claro. Da igual que vayas a un naturalista, que vaya a un oficial o lo que sea, porque si tú sigues teniendo la misma idea, entonces vas a seguir dejando pensando en manos de los demás. El problema no es la naturópata o al otro, sino porque te sientes enferma o cuánto hay de política en tu enfermedad, ¿no? Porque tú eres un niño grande en el colegio y te van a estar diciendo todo el rato que estás mal, que necesitas tomar ansiolíticos por centros de menores o lo que quieras. O sea, el problema es antes de que tú vayas al homeópata o al médico. Es decir, poco lo que está ocurriendo en la política con las víctimas, ¿no? La victimización general, que es la víctima de no sé qué, o la víctima de la ETA, o de todo saber qué cosas esas. Pero en la enfermedad igual, ¿no? O en el trabajo, ¿no? La baja laboral o... ¿Tú crees que un cólico nefrítico es cólico? No. Por ejemplo, el cólico nefrítico en la sociedad tendrá un valor. Tendrías que tratar mucho como de vida antes, pero cuando te da la vida... el SIDA, ¿no? Pues tienes el SIDA o eres maricón o lo que sea, que cualquier cosa, ¿no? Pues el cólico, alguien te diga, pues es que haces algo mal o tal o cual, ¿no? O sea, que ya tiene un significado que tú lo controlas, ¿no? Que te viene dado ya. Sí. Un ejemplo, dos ejemplos. Yo sufrí un infarto hace 4 meses en la calle, dentro de la clínica, en el sábado, dentro de 20 horas me podían sacar un trombo. Estoy aquí. Este es un ejemplo de la medicina alopática, vamos a decir, convencional. Y también tenía una molestia muy leve, tenía sudor de pies, ¿no? Y muy mal y tiene consecuencias sociales, ¿no? Y mi vecina, que no es médica, pero es acupuntora. Y con una sesión, se ha pinchado y ahora está libre de sudor de pies. Y tenía una verruga aquí. Y con una sesión, se pincha. Después de una semana de luchar, tenía la verdura misma. Entonces, son dos ejemplos para demostrar de que las cosas son más sutiles y no son tan claras. Quiero mencionar un acontecimiento. Hace un año, dentro de 3 días, 17 de mayo, fue un referéndum en Suiza para que integra en la constitución del Estado la medicina complementaria, homeopatía, medicina china, medicina antroposófica, medicina floral, terapia y fitoterapia. 5 son más o menos reconocidos. Y lo han conseguido, 70% de la población ha dicho sí. Entonces, ahora tienen un párrafo en la constitución de un Estado, es único en el mundo, de que el Estado está obligado a considerar la medicina complementaria en el sistema sanitario. Y este es algo como sí, ¿no? Es muy positivo. Esta no es nuestra pregunta. Es un detrás de este hecho, hay un proceso de 30 años de un movimiento cívico. ¿Y cómo? Es muy transparente. ¿Cómo lo hemos logrado? ¿Lo han conseguido de que los partos corrientes de la medicina complementaria que entre sí son no siempre de acuerdo entre los homeópatas tampoco, hay dos escuelas y entonces lo han conseguido de que estas distintas ideologías incluso se han sentado en una mesa y discutido y se han unido. Y esta unificación durante 30 años, y escuchar y uno y otro mutuamente, han coincidido este acontecimiento. Entonces, quiero decir, hay posibilidades legales, positivos, y este es mover los pacientes. Nosotros somos los que pagamos. Nosotros pagamos esta arrogancia, esta iglesia, como dices, este dogma, la ciencia es la verdad. Este dogma hay que romper. Y este, quiero decir, referendo en Suiza, es un no al dogma. Yo he vigilado con mucha atención las discusiones en la tele, pues alemán, por entender el alemán suizo, que aunque es un además muy difícil. La forma de discriminar la medicina complementaria con mucha tradición, con mucha sabiduría, no es científico, fue una respuesta a esa arrogancia. Porque mucha gente, 70% de la población, 5 millones los suizos, ¿no? En general, 70 son 3,5 millones, han dicho sí. Y este fue una respuesta contundente a esta arrogancia de esta gente. Un ejemplo, uno de los científicos fue preguntado sobre las posibilidades que tiene la medicina convencional en este voto. Y ha dicho, vale, fue un biólogo muy conocido y brillante en su retórica. Ha dicho, vale, 20% que no, que dicen no, dice la periodista. Y ustedes están satisfechos con 20%. Y dice, con 20%, sabemos por lo menos de que 20% de la población no han salido su nota. Entonces, con esta argumentación ha provocado justo este. Y aquí tenemos que, creo que, como pacientes, ayudar. Vale, soy fundador de un movimiento de pacientes para la medicina complementaria. Repito, además. Pues la palabra pacientes es otra que hay que cambiar. Porque implica yo estoy quieto y el médico actúa, yo no actúo. Entonces es otra palabra que hay que cambiar, hay que ser activo, no paciente. Después de hacer una serie de comentarios ahí, uno sería respecto a Ivanovich. Hay un libro que me gustó mucho, que no sé si lo habéis leído, se llama Nemesis Médica, la protección de la salud. Y está muy bien, ¿no? Ahí te protección no solamente la protección de la salud, sino el mecanismo, cómo funciona la función que desempeñan los hospitales, la residencia, y luego no solamente que no se han apropiado en sí la salud, sino que se han apropiado el dolor, se han apropiado la enfermedad, se han apropiado la muerte. Y es un libro altamente recomendable, vamos, no sé si es fácil de encontrar, pero está bastante bien. Luego, queriéndote hablar también, pues claro, has dicho que te dedicas a la sida, el cáncer, hepatitis, y esto me recuerda a Hammer, que lo conocéis también, y me resultó muy curioso, ¿no? Porque este me he conocido por un médico andaluz hace tiempo, y me, pues en el libro ese que se llama Uffi Hammer tuviera razón, al final la bibliografía te viene y dice, ah, sac, recibiendo la semilla también, de Asociación Andaluza de Cirujano. Hostia, pues ya está Asociación Andaluza, seguro que estaba ahí en hace 20 años sacando el libro, tal. Pues la respuesta de la lectora de no sé qué historia, dice, no, este libro no sabemos absolutamente nada, esto ha sido un error, lo sentimos mucho y tal y cual. A ver, me quedé de cuadro, no sé más. Pero sabiendo la historia de ese tío, pues tampoco me salía ningún desconocido, así que ya me ha faltado de muerte, ¿no? Y este precisamente este tío, también creo que es una cosa así como importante, ¿no? Para decir que oyendo hablar de salud y tal, pues dice este médico andaluz que la salud no es solamente una cosa, sino que son varias cosas, ¿no? Son la alimentación, decía, que es el estado anímico, que es el entorno, que es todo lo que no soy yo, y creo que la cuarta cosa que decía, la actividad física. Entonces, que la salud, digamos, es un cómputo de todas estas cosas. Que me parece importante decirlo porque yo oí algunos como que no me... Y luego quería añadir a lo que tú dices, que me gusta mucho oírte hablar de los virus y las bacterias y tal, ¿no? Porque también me estoy interesando por este tema, que pues ahora voy a tener un cuidado en julio, ¿no? Y si no me dicen que, oye, es que si no dices explícitamente en el hospital que no le vacunen, le van a vacunar, me parece muy grave, o sea, muy grave, ¿no? Que estén vacunando hacia la gente, además, que los hospitales están de nada, que le hagan pruebas respiratorias, la hostia, ¿no? O sea, me parece súper raro, ¿no? Y lo que es un veneno absoluto son los antirretrovirales, ¿eh? El Tamiflu, flu, esto es tóxico absolutamente. Sí, el mercurio, ¿no? Que ahora conocí también la mayoría de la liga está para la vacuna y tal. Pero a mí se lo voy a comentar a más gente. Y bueno, pues esto, ¿no? Para mí lo que se me queda también muy importante que me ha dicho es que la vacunación es la imposibilidad para que el organismo afronte en el momento en el que necesite, ¿no? Pues el problema que se le presente, ¿no? Claro. Es como retardar la evolución, ¿no? Para mí esto es la razón más de peso, ya lo demás en base de peso, pero pues esto es la de más de peso de todo, ¿no? Sí, una alteración de la condición natural de una forma totalmente agresiva y estúpida, ¿no? A ver, yo comparto totalmente la visión que habéis dado y tal, y todo. Pero, claro, tal vez por ser de la profesión, haber puesto nuestras vacunas. No, pero además, por tener en estos momentos una pareja que tiene polio, de la última congada de polio, porque tenía gripe en el momento que pasaban las vacunas y fue de 9 hermanos la única no vacunada, tiene polio. Después, la última vez que estuve en Madrid fue para enterrar a un amigo que tenía SIDA, que negaba el SIDA y tal, y se murió en una neumonía. O sea, yo no acabo de ver la radicalidad, es decir, en este sentido, de la negativa total. O sea, teóricamente, la polio es una enfermedad que se ha abolido por la vacuna. Vale, igual estoy equivocadísimo y tal, ¿no? Pero vaya, realmente polio, casos de polio no se dan ahora y teóricamente es porque la población se ha vacunado. La circunstancia exacta del caso este de la SIDA no la puedo, pero no se había medido nunca, ¿no? Es esta persona, este amigo mío contra la SIDA. Y es fuerte que se muera de una neumonía de la que podía haber salido perfectamente, pero el principio es porque estaba más débil y tal igual, ¿no? No sé. Quiero decir que un no rotundo a la práctica, que teóricamente, perfectamente de acuerdo con todos los argumentos, la medicina es un instrumento de poder, vaya, con todo, ¿no? Pero yo a la hora de la práctica tengo menos. Yo quiero decir una cosa, que el tema del SIDA, que tú tienes tremendamente claro, yo lo tengo menos claro, ¿no? Yo sé que hay un retrovirus endógeno que se llama retrovirus W, que en un sistema evolutivo es fundamental en la evolución de los mamíferos, porque se ha comprobado que contribuye a la formación del sinciclo de los colostros de la mujer, la formación de la placenta y la inmunodepresión materna durante el embarazo. En la cápside del virus hay una sinciclina, es una proteína involucrada en la formación de la placenta. Y las mujeres embarazadas, como se sabe, se inmunodeprimen cuando están embarazadas para que sus anticuerpos no sean como extraños los antígenos del hijo, que son lo que se llama derma. Entonces, tengo datos sobre un fenómeno que pudo estar en origen de esto, y es el doctor Hilary Koprowski, que era un médico prestigioso y un mafioso de las vacunas. En los años 50 elaboró una vacuna contra la polio en el Congo belga, en los laboratorios Congo belga. Y para elaborar la vacuna, para hacer los cultivos de la vacuna, cultivaba virus de la polio en riñones de chimpancés. Ahora que sabemos que los tejidos animales se expresa una enorme cantidad de retrovirus endógenos, cuando dijeron que el virus de SIDA era híbrido entre humano y el chimpancé, pues dije, coño, ahí está el tema. Lo que se da es que los negros, como tienen la visión de comer mono, o se han contagiado por un chimpancé, o que no quisieron quedar. Pero por eso, por la sangre, igual que por matar cerdo, no se contagia el virus porcino, pero sí, si te hacen un ser trasplante. Entonces, yo tengo la sensación de que hay una enorme confusión con el respecto, porque hay virus endógenos en todos, cuando es un test de carga viral, lo que estaban viendo con otros tratamientos que están tratándose, y luego fue una vacuna y eran falsos positivos. Y yo me estaba en una confusión aún mayor de la que hay todavía. Porque muchos de los médicos en el caso del tema no tienen ni idea de la existencia de los tratamientos endógenos, que se expresan en los tejidos, que está constatado y que están comprobados, y que sus LTR contribuyen a la regulación génica, o sea que son una gran cantidad de información que hay, que es muy reciente y que puede dar explicación a esto. Entonces, por eso es por lo que yo en estos temas procuro no meterme, porque las personas que han estado muchos años trabajando con ellos, quizás tengan más valor que yo, pero vamos, yo creo que hay que haberlo ha ido, que haberlo ha ido. Entonces, pues, por eso por lo que no claro, yo, aunque la forma de hablar que tengo es un tanto temperamental y parezco un poco dogmático, yo quiero que por favor les pedirle a ustedes que todo lo que diga yo pongan antes, a mí me parece que, o sea, que lo diga como muy, o sea, a mí me parece que es muy posible que el origen sea una cosa, y claro, si eso, el origen es este, se pone también el interés en ocultarlo, por parte de los miembros de la comunidad científica, porque claro, sería una cosa terrorífica que fuera por una forma de actuar de un mafioso, porque la vacuna esta la experimentaron con más de 1 millón de niños africanos. Y como saben, en África han visto la película de Jalen de los Fiel, las farmacéuticas la utilizan como centro de experimentación hace mucho tiempo, África y Sudamérica, y antes España también lo hacían. Y claro, el que pase de un virus de un animal a un hombre es muy complicado por medios naturales, pero si haces cultivos de virus en riñones de mono, chimpancé, y luego vacunas a 1 millón de niños, pues por ahí puede ser la cosa. Yo creo que. Bueno, por añadir un poquito más a esto de, sobre el tema de la polio y el resto de las vacunas, yo lo que te animaría es a que yo ahí doy una bibliografía, lo digo porque esto es una cuestión muy de documentos, y en esa bibliografía hay una cantidad enorme de argumentación y de estudios sobre cómo los brotes de enfermedades no han desaparecido a causa de las vacunas. Es una cuestión que está demostrada desde el punto de vista estadístico y desde el punto de vista de estudio a largo plazo, ¿no? Entonces yo te invitaría a que lo miraras y te formaras tu propia opinión. Yo sigo diciendo, y además ya digo, lo he llevado a la práctica, ¿no? No, yo no vacuno a mis hijos y estoy radicalmente en contra. Es que hay muchas frases que se repiten en la literatura convencional y de... Está demostrado que la vacuna de la viruela erradicó la viruela. Está demostrado. Vale, ¿dónde está demostrado? Claro, pero traga, y va a fallar uno a otro, está demostrado, ¿no? Pues como es algo científico, pues resulta que incluso personas que son absolutamente críticas en el terreno económico, en el terreno político, en el terreno filosófico, en el terreno científico, con la Iglesia hemos topado. Ese es el asunto. Entonces, bueno, yo respecto a eso. Respecto al tema SIDA, evidentemente yo voy bastante más lejos que Máximo, quizás porque a lo mejor le he dedicado más tiempo y he tenido más tiempo para formarme una opinión. Y ahora mismo estoy en un punto, después de 16 años investigando el tema, estoy en un punto en el que para mí el SIDA ni siquiera es un ejemplo como, por ejemplo, estos temas que estamos hablando, de enfermedades más graves, menos graves, efectos secundarios. No, para mí el SIDA es un ejemplo claro de cómo han actuado los mecanismos de poder para crear una pandemia, construir una pandemia y hacérsela creer a la gente. Así de claro. Con esto no estoy diciendo, lo digo porque lo que normalmente se entiende cuando alguien dice han construido una pandemia, entonces es mentira, pero si la gente se está muriendo de SIDA. A ver, hay gente que se está muriendo, hay gente enferma, evidentemente. O sea que lo que negamos los que somos críticos con el caso SIDA, como yo lo llamo aquí, no es que la gente se esté muriendo. Lo que negamos es que se esté muriendo de lo que oficialmente se dice que muere. Y no negamos la existencia de eso llamado SIDA. Lo que negamos es, primero, que alguien haya demostrado que se ha aislado un virus que sea culpable del SIDA. Nadie ha demostrado, nadie ha aislado el VIH. Esta es la vacante, ¿no?, del premio que se da a la persona que Sí, pero claro, eso ha pasado un poco a la historia, se dio un premio, pero... Sí, aislar, vale. Hablamos en términos un poquillo más de a pie. A ver, cuando alguien propone que existe un nuevo virus que es causante de una enfermedad, lo que debe hacer es una serie de experimentos para mostrar ese virus. Exactamente, aislar es separarlo de toda otra cosa que no sea el virus. El problema que tenemos es el que ya Máximo ha estado mencionando a lo largo de su intervención, que es que la información genética humana está llena de lo que él llama retrovirus endógeno, nuevo término que hay que cambiar, porque volvemos a utilizar el término virus, pues un retrovirus es un tipo de virus, y llamarlo de otra manera. Son, a ver, en una célula hay una complejidad enorme en la que se producen miles de reacciones y de procesos bioquímicos cada instante. Esos procesos los realiza la célula mediante una serie de elementos que tiene. Y entre esos elementos están unas vesículas que se llaman vesículas de transporte, que le sirve a la célula para enviar, para transportar elementos dentro de la célula, entre distintos componentes de la célula, del núcleo a los ribosomas, del ribosoma al aparato de Golgi, todo esto lo hemos estudiado en el instituto, o sea que no creo que sea muy técnico, ¿no? Bien, pues, esas vesículas transportan materiales entre esos elementos y también transportan materiales de una célula a otra, porque las células conviven en el organismo y necesitan esas vesículas que transportan elementos son las que en algunos casos se le llama retrovirus endógeno, en otros casos se le llama vesículas de transporte. Es decir, si tú miras un libro X de biología celular, que te puedes meter en internet y encontrar varios, te habla de esas vesículas de transporte, aunque también te habla de los retrovirus, cuando realmente es casi lo mismo, lo único que hay es una visión distinta del tema de los virus. Y ahora si quieren yo creo que se entiende como los virus endógenos son secuencias virales integradas en los cromosomas con sus 12 LTRs y con su gen cápsida, con su gen deloc, con su localización inversa, con su endonucleasa, identificados que son retrovirus, sí, que están integrados en los cromosomas y están expresándose como parte de componentes del organismo celular, porque tienen proteínas que son indispensables y con clasterasas y un montón de proteínas que expresan ellos como una parte de los cromosomas. Cuando algo agrede a esa célula, cuando hay una especiación, a veces pues son capaces de reconstruir su cápsida, o porque tienen el gen N que produce la vuelta y convertirse en partículas virales. Y se ha comprobado en tumor mamario que emiten partículas retrovirales que son identificadas como virus. Así que no es la confusión de la vesícula de transporte con el retrovirus. Son secuencias genéticas que están integradas en los cromosomas. Sí, pero lo que yo digo, vamos a dejar el término si quiere aparte. Claro, luego el término de el nombre es grandísimo, cambiar el nombre de los virus, porque el nombre de virus es veneno. Claro. Y son componentes de la vida como la bacteria. Pero bueno, para entendernos lo seguimos llamando retrovirus. Sí, sí, sí. Pero lo importante es la función que cumple, que cumplen funciones reparadoras del material genético. Por lo tanto, no es algo que viene a agredirme, sino que viene a ayudarme. Entonces, en células que están más dañadas, es lógico que haya más cantidad de esos retrovirus, puesto que están cumpliendo una función de reparación de las células. El error ha venido, como decía antes Máximo, en pensar que esos retrovirus están agrediendo en lugar de estar protegiendo a la célula o reparándola o colaborando con ella. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se plantea el tema del SIDA, se planteó, como sabéis, en el año 81, por unos homosexuales que aparecieron con una inmunodeficiencia grave. 5 concretamente. Si miráis el estudio del año 81 con la descripción de estos 5 casos, se trataban de 5 homosexuales que eran consumidores de nitritos inhalados, que son inmunodepresores, y que habían sido tratados de forma permanente con antibióticos muy potentes, o con una mezcla de antibióticos y sulfonamida. Es decir, que además de consumir drogas inmunodepresoras, le habían metido en el cuerpo más drogas inmunodepresoras como tratamiento. Y eso explica fácilmente la inmunodepresión que sufrían, así de claro. Lo que ocurre es que eso se produce en un determinado momento, por eso yo digo que hay que situar los temas de salud y situarlos en el contexto de poder. Eso ocurre primero en un contexto del movimiento de liberación gay en Estados Unidos que había que afrontar desde el punto de vista del poder, y además se produce en un contexto particular del aparato sanitario en el que estas agencias de las que he hablado antes venían planteando una serie de epidemias, porque ellos vivían, su existencia dependía de la existencia de epidemias, porque son centros que se dedican a vigilar las epidemias y a luchar contra las epidemias. Si las epidemias no existen, no tenemos nada que hacer. Entonces, ellos habían ido tratando de colar epidemias, como ha pasado con la gripe esta última, ya había ocurrido desde los años 60. Fracasaron en varias ocasiones, hubo un escándalo tremendo en el 73, creo, con una campaña de vacunación que el Congreso aprobó con un mogollón de millones de dólares para vacunar a toda la población, y empezaron a aparecer cientos de casos de problemas en daños neurológicos a causa de la vacuna. Tuvieron que dar para atrás al programa, la agencia, su reputación iba para abajo, y la Casa Blanca se planteaba un recorte brutal de presupuesto. Es decir, estaban necesitados de una epidemia, fuera como fuera. Y los cinco homosexuales eso le vinieron como anillo al dedo, estaban buscando. Encontraron esos cinco casos y empezaron a interrelacionar, a buscar enfermos que tuvieran parecidas características, y lanzaron la idea de una epidemia nueva que al principio era homosexual. A partir de ahí, es largo, pero bueno, van añadiendo asuntos, y mientras tanto, estaban buscando al culpable, y el culpable no podía ser más que un microbio. Porque en la lógica imperante y en la lógica del aparato sanitario norteamericano, donde la agencia que investiga, que son los Institutos Nacionales de Salud, está formada fundamentalmente por virólogos, ¿quién puede ser culpable de una enfermedad? Pues un virus, porque nosotros trabajamos con eso, y tiene que ser un virus para ganarnos la vida. Y todos los virólogos que habían fracasado al tratar de imponer la idea de que el cáncer estaba causado por virus, afortunadamente no lo consiguieron, aunque ahora hay tipos de cáncer que sí logran colar la idea de que puede haber virus implicado, pero el cáncer en particular, digamos, claro, porque se causado por virus. Pero el cáncer en general trataron de hacerlo pasar como una enfermedad viral, no lo consiguieron, fracasó el tema y se reciclaron en este asunto nuevo del SIDA, que vino a salvarles la papeleta, y empezaron a buscar un virus para culparlo del asunto del SIDA. Y el más listo es el que siempre se lleva el premio, y el más listo en este caso es el amigo doctor Bovergal, que es el sinvergüenza número uno, que debería sentarse en un banquillo porque es culpable de crímenes contra la humanidad, y que algún día conseguiremos que se siente si no se muere antes. La cuestión es que este hombre fue el que corrió más, y después de una serie de historias logró hacer creer a ministra de Salud y luego al resto de la humanidad que había encontrado el virus culpable del SIDA. ¿Cómo lo hizo? Pues muy sencillo, él cogió unos cultivos celulares supuestamente de supuestos enfermos de SIDA, los sometió en el laboratorio, no en el cuerpo humano, sino en un tubo de ensayo, a estrés mediante productos químicos, consiguió que se produjeran allí unas reacciones. Entre esas reacciones estaba pues el funcionamiento de una enzima que él atribuyó a un virus sin prueba ninguna, y de forma indirecta dijo, aquí está funcionando esta enzima, luego hay un retrovirus ahí. Lo deduzco, no lo veo el retrovirus. Aislando es sacar el virus, aparte de todos los materiales de la célula, fotografiarlo, descomponerlo y decir, este virus es este, en esta microfotografía electrónica, es este virus, tiene estas proteínas y tiene esta información genética. Esto es aislar un virus. Eso no se ha hecho jamás con el VIH. Hay todo tipo de fotografías. Hay desde reconstrucciones de ordenador que no son fotografías reales hasta microfotografías de vesículas que hacen pasar por virus porque son exactamente igual que los retrovirus, tienen un tamaño similar y funcionan de la misma manera. Yo te enseño una fotografía electrónica, de microscopio electrónico, de una vesícula saliendo de la célula, y te enseño una del supuesto VIH saliendo de la célula, y tú no me las vas a distinguir. Porque son exactamente igual, incluso en tamaño. Entonces, Gallo tenía un equipo de investigación con el que empezó a hacer aquellos experimentos a toda carrera, porque estaba Montañera ahí tratando de quitarle el premio Nobel. Y entonces a toda carrera puso al equipo a trabajar. Y hizo lo siguiente. Dejó encargado a su segundo de laboratorio que hiciera el experimento fundamental. No se sabe por qué, él no estaba ese día. Su segundo de laboratorio hace el experimento y escribe un borrador del artículo. Y dice que no ha encontrado ningún retrovirus. y él coge el borrador del artículo, tacha y pone que sí lo ha encontrado. Así es, ¿verdad? Le manda la fotografía del microscopio electrónico, esa que tú acabas de mencionar, se la manda al jefe de laboratorio de microscopía, es decir, el que se especializa en fotografías electrónicas de microscopio, para que le diga que si realmente ahí está el virus. Y este tío le escribe una carta y dice, aquí no hay ninguna partícula viral, aquí lo que hay son partículas restos celulares. Y él guarda la carta y publica la fotografía diciendo que son del VIH. Esta documentación estuvo un tiempo enterrada, pero luego Gallo ha sufrido una serie de investigaciones, ha salido a la luz hasta que se ha publicado. Y yo recojo algo en el libro, recoge los apéndices, partes de esa documentación. Es decir, él mintió descaradamente, pero es más, esos experimentos se hacen en un determinado mes, creo que fue en marzo. En febrero él ya había entregado proteínas del VIH a las multinacionales para fabricar los test de anticuerpos, un mes antes de que su ayudante hiciera los experimentos para aislar el supuesto virus. ¿Qué proteínas entregó? Proteínas celulares. ¿Cómo entregó proteínas celulares? Cualquiera puede dar positivo al test de SIDA. Lo que ocurre es que luego, cuando te van a hacer el test, se diluye en el suelo para evitar que salga un porcentaje de positivos que fuera escandaloso. Y entonces el porcentaje baja. Pero no es que haya falsos positivos, es que todos los positivos son falsos positivos. Eso es el tema del virus. Luego, evidentemente, hay unas enfermedades como la neumonía, que son enfermedades que han llegado a matar gente y seguirán matando gente. Eso está claro. Pero esta persona ha muerto de neumonía. Lo que ocurre es que si una persona tiene neumonía y da negativo al test, tiene neumonía. Pero si da positivo al test, que ya acabo de explicaros someramente que puede dar cualquiera, pues entonces tiene SIDA. Sencillamente, pero esa persona no ha muerto de SIDA, ha muerto de neumonía. Y habría que ver cuál es su historial clínico para saber por qué ha muerto de neumonía, porque hay personas que mueren de neumonía y personas que no. No se puede hablar así en abstracto. Con un caso concreto se podría ver, ¿no? Y evidentemente hay una explicación para las muertes, pero la gente sigue muriendo de esas 29 enfermedades que han ido metiendo en el caso de SIDA, pero además está muriendo de los tratamientos. No solo de los tratamientos, hay gente que no ha tomado tratamiento y muere, porque muere de alguna de esas enfermedades o del simple hecho de que la han condenado a muerte. Lo cual es inmunodepresor. Si a ti te dicen que vas a morir dentro de un año, como que te mueves, ¿no? Entonces están los factores que hablábamos antes, emocionales, que empiezas a programarte para morir. Entonces hay gente que muere por la condena a muerte. Hay gente que muere de una de las enfermedades. Hay gente que muere porque es drogadicto, porque ha tenido una enfermedad grave, un estilo de vida destructivo, etcétera. Y luego hay gente que muere de los tratamientos también. Y de todo este envenenamiento del que veníamos hablando, ¿no? Porque a los enfermos de SIDA, ahora una de las últimas directrices de los CDC es, si usted se le rompe una noche un condón, vaya rápidamente y empiece a medicarse. Eso está escrito por los CDC. Una ruptura de un condón de una noche, antes de hacerse el test, antes de nada, empieza usted un tratamiento intensivo con antirretrovirales. Documento de los CDC. Y no hablemos ya, pues, del tema de lo mismo que te ponen la vacuna. Si tú no dices lo contrario, te pasan el test del SIDA a las embarazadas si tú no dices lo contrario. Y si resulta que la embarazada da positivo, pues tenemos un problema, porque hay que empezar a medicar a ella y al bebé. Con tratamientos que, como dije antes, Máximo, son destructivos. ¿Por qué? ¿Por qué son destructivos los antirretrovirales? Porque como los retrovirus son elementos que necesitan a la célula para vivir, necesitan el aparato químico de la célula, la única manera de impedir que vivan es destruir la célula. Porque al virus no lo puedes destruir, destruyen la célula que mantiene vivo al virus. O que mantiene al virus en actividad, no lo vamos a llamar virus. Pero evidentemente un antirretroviral no es que tenga efecto secundario, es que su efecto primario es destruir la célula. Y la gente ha muerto primero a causa de la ZT, de consumción y de todos esos efectos que causaba la ZT, y cuando han cambiado la terapia, han ido restando la ZT y aumentando otros productos, han empezado a morir de fallos hepáticos, de fallos renales, que son las causas, que son a causa de esos nuevos tratamientos. Sí, a mí me gustaría preguntarte, porque en el documental este de El SIDA, la duda, que está en internet, que es muy recomendable para introducirte en este tema, yo también llevo leyendo un tiempo, la primera vez, cuando estaba en el instituto en el 97, me lo dijo un amigo y dije, tú estás loco, eso no puede ser, y todo el mundo sabe que el VIH es la cosa que todo el mundo lo sabe. Y yo estaba loco, que me está pasando. Y luego, después, cuando tuve internet, me acordé, me puse a buscar, y de repente me dije, a ver, eso es científicos disidentes que llaman, tal, me entra la ley y empiezan a hacer una cosa con la otra, a ver vídeos y tal, y en el vídeo este de El SIDA la duda, que creo que fue de Canal Arte, pero que luego fue censurado y tal, habla Cali Mullis, el premio de Cali Mullis, y dice que él empezó con toda esta historia porque tenía que hacer un artículo, un informe o algo así, y entonces en las notas él tenía que citar un estudio científico que demostrara que el VIH era la causa del SIDA. Entonces después él dice, no puede ser que esto, que todo el mundo sabe, ¿no? Y le caben miles de artículos que demuestren que el VIH es la causa del SIDA y no hay ninguno. Pero yo te quería preguntar si tú a lo mejor has investigado más, ¿en qué se basan? Si tú crees un científico que estudia el VIH y tal, tú le preguntas, oye, dime en qué te basas para decir que el VIH es la causa del SIDA, ¿qué citan? ¿Qué artículos se citan? Mira, ¿qué validez tienen esos artículos? En España, las políticas sobre SIDA, del Ministerio, sí. Y en las ordena, las organiza, etcétera, es el Plan Nacional contra el SIDA. Yo llevo desde el año 95 pidiéndole los artículos de referencia de que el VIH sea aislado y de que es la causa del SIDA, sin conseguirlo. Lo último que me dijeron es que llamar al teléfono de gratuito de la Cruz Roja para la información del SIDA. Lo tengo escrito en correo electrónico. Es que en internet sí que he visto gente que quiere decir que dice que sí, que es la cosa del SIDA, y cita unos artículos que están en inglés que yo no... Ahí lo que ocurre es que, mira, existen en el mundo, no sé, ¿cuántas revistas científicas? ¿10.000, 20.000, 50.000? Hay gente que vive... O sea, de publicar artículos. O sea, si tú quieres sacar toda la literatura científica y sobre SIDA, es impensable no ya leérselo, sino leerse la lista nada más. Es decir, es brutal, porque hay una cantidad de dinero destinado a eso, por las multinacionales, o sea, es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquiera te puede decir, hay miles de artículos, sí, pero es que yo no quiero miles de artículos secundarios, terciarios, no, quiero el original. El artículo en el que se describe el aislamiento, el artículo en el que se explica que el VIH es la causa del SIDA. Hace poco, este juicio del Calvavante del 2007, Gallo dijo que ahora él está dedicado a estudiar a ver cómo el VIH mata las células. Ahora, en el 2007 dice eso. Y él dijo que lo había demostrado en el año 84, que el VIH, porque él puso como título a su artículo, aislamiento de un virus citopático, es decir, citopático quiere decir que ataca o que mata las células, pero en ese artículo tú te lo lees, pues muchas veces que te lo leas no vas a encontrar ni prueba de aislamiento ni prueba de que en ningún momento él demuestre que ese virus supuesto mate las células. Nadie sabe cómo el virus mata las células. Es que en la rueda de prensa dice probablemente hemos encontrado la causa probable, claro, pero lo de probable es olvidó, o sea, lo de probable es olvidó, pero luego se supone que él publicó un artículo a los pocos días en el que ya sí, porque no primero dio la rueda de, bueno, primero entregó las proteínas a las multinacionales, después hizo los experimentos su colega, después corrigió el artículo, después dio la rueda de prensa y después fue cuando se publica el artículo científico. Claro, él le entró el pánico porque él dice, yo estoy seguro de que voy a demostrar que tengo el VIH porque ya he entregado unas proteínas para que fabriquen el test, y cuando su colega le da el borrador del artículo, su colega en el borrador dice que no ha encontrado ningún retrovirus. Pero bueno, tú que estás cerrado, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Tú estás loco? Pues si ya hemos entregado las proteínas, ya hemos dicho que lo tenemos. ¿Y eso cómo se ha filtrado? Este hombre... Eso se ha filtrado porque Gallo sufrió 5 investigaciones por parte de organismos oficiales norteamericanos. Oficina de varias oficinas para la ética en la investigación, una oficina de investigación de los servicios secretos, y 2 investigaciones más por parte de un congresista. En esas 5 investigaciones se movieron documentos a capacilla. Pero al final, mi teoría ya, porque claro, es muy difícil saber exactamente lo que pasó. Pero cuando tú te lees esos documentos, es como cuando te dicen 2 más 2 y al final son 5. Es decir, tú lees los documentos y todos los elementos que esta gente fue acumulando, que eran científicos, no eran los que hicieron la investigación, eran científicos de prestigio. Fueron acumulando argumentos de que Gallo había engañado en esto, había engañado en lo otro, había cometido fraude, había atacado al tipo de esa. Y al final, como conclusión, resulta que no ha cometido ningún delito. ¿Por qué? Yo pienso que ahí hay unos apoyos importantes, ya lo he dicho antes, y estoy convencido, nunca se va a demostrar a lo mejor, pero hay unos apoyos importantes con este tío. Y a lo mejor nos vamos a enterar de todo cuando se muera. Pero desde luego él está protegido. Y lo único que le costó fue su puesto en la sanidad pública, porque él trabajaba en la sanidad pública, cobraba $200,000 al año, un sueldecito apañado, y luego los royalties de los CEDES suponían cientos de miles de dólares al año. Los royalties de los CEDES debía ser que él había inventado. Entonces, este tuvo que dejar la sanidad pública, eso sí le costó. Yo creo que lo negociaría, le diría, mira, tú te vas, y nosotros te ponemos un laboratorio de la hostia, porque le pusieron un laboratorio de miles de millones, y él está ahora en un laboratorio privado investigando lo que le dé la gana, lo que quiera él hacer, y no pasa nada. Y ha perdido el premio Nobel, que él contaba con el premio Nobel, yo estoy seguro que contaba con el premio Nobel, y ahora paradójicamente el premio Nobel se lo dan a Montañés, que resulta que hace unos años dijo en una entrevista, no, nosotros no purificamos el cultivo. Entonces, pero vamos a ver, para aislar un virus no hay que purificar el cultivo, sí, y ustedes purificaron, no purificaron. Entonces ustedes no encontraron retrovirus, no, hicimos un esfuerzo de romano, dice el tío, y no encontramos una partícula de retrovirus. Y le dan un premio. Por eso te digo que esto demuestra para mí que los mecanismos de poder son tan absolutamente increíbles que pueden, parece que los ponen a prueba. Sí, nos dicen que nos pongamos las vacunas en otras enfermedades. ¿Para qué? Para protegernos, porque las vacunas van a crear unos anticuerpos que nos van a servir para protegernos las enfermedades. Y ahora de repente nos dicen que el SIDA, tener anticuerpos, es una mala noticia. Pero bueno, nos has dicho que tener anticuerpos es para protegerme contra enfermedad, entonces, ¿qué vacuna vaya a fabricar contra el SIDA? Si nos ponemos con la vacuna, todos nos convertimos en cero positivo, ¿no? ¿Estamos todos condenados entonces? No se puede fabricar una vacuna. Bueno, pues nos hacen creer eso y nos lo creemos. Y ya está. ¿Por qué? Pues porque los mecanismos de poder son muy fuertes. Por eso antes la frase que leyó Máximo es porque yo creo que intervenir ya a estas alturas es difícil. Hay que ir a la base, que es donde empieza todo. Por eso yo digo un pequeño capítulo al tema educativo, porque creo que la base de todo está en la educación de los niños. Y quien se va a, quien tiene una posibilidad de librarse de toda esta mierda que, como decía allí antes, ¿cómo vamos a luchar contra todo esto? Son los niños del futuro, los que vengan detrás, porque nosotros ya estamos atrapados. Pero claro, nosotros tenemos que sentar las bases para que ellos puedan librarse. Esa es nuestra responsabilidad. Yo soy sanitario también y he leído tu libro, y me quedan más dudas en la última parte, no por lo que dices, porque bueno, sabemos que la gente que se va a acercar a la muerte por SIDA muere lo que muere, que ponía ciertas cartas o narcosis o otras patologías. Pero para que veáis el nivel de hipocresía que hay, porque lo que falta es muy difícil usar desde adentro, a nosotros cuando la gripe A, la gripe cochina nos reunieron y nos dijeron que teníamos que hacer la vacunación, que había que vacunarla. Cuando sabían que nadie de los sanitarios del centro, ni médicos de enfermedad, no lo vacunaron. En el centro de 50 que somos, creo que todo vacunó uno, pero eso no lo vacunamos. Pues cuando les planteamos dudas, nos dijeron que podíamos pensar lo que nos diera la gana, pero que era una orden y que nos habíamos pedido y comunicábamos a los pacientes. Nuestras dudas sobre el tema de la vacuna de la gripe. Lo que se hizo por parte de algunos era cuando nos preguntamos a los pacientes que llevan 20 años cuando nosotros nos conocen, ¿usted qué va a hacer? Yo no me voy a vacunar. Cuando el paciente no es vacunado. Pero, prácticamente en Madrid se nos ha dicho que tenemos que decir que la indicación va a ser por un grupo de riesgo que han decidido ellos es esa. Por lo cual, bueno, pues se vacunó cierto tipo de gente, la mayor parte de hoy ya se dice la cobertura vacunada, es muy pequeño, no lo vendieron todo lo que querían. Aunque sí lo, bueno, sí lo vendieron porque lo compró, es en serio, etcétera. Y otro ejemplo también para que, bueno, la hipocresía, sabiendo la carta médica que el tema de la gripe A estaba montado, o sea, no fueron capaces de hablar hasta muy la última hora, sobre todo lo que se le dio, porque decía, ¿dónde está la gente ahí? Gente sí y todos estos, callados, en silencio, ¿no? Han empezado a hablar después, a partir de septiembre, pero esto lo sabíamos ya. Cuando ya no era necesario, claro, porque ya por internet el mundo ya, claro, estaba liberado. Estaban ya compradas y tal, ¿no? La propia gente que está en el ámbito clínico directo y tal, bueno, pues quizás tenga menos formación que la gente de epidemiología o de investigación, pero podría haber pasado, ¿verdad? Porque ellos no se vacunaron y sabían que esto era un montaje total, ¿no? Y no se revelaron, porque ya te digo que fue un centro por centro amenazando. Y luego otro caso relacionado con el barrilón, el primer firmante de la lista que está en internet para firmar pidiendo una moratoria para la vacuna del papiloma es el de Jorge Fernández, cuando estaba en la facultad en la ley de la Belche, el epidemiólogo. En cuanto lo nombran, el doctor general de la Universidad Pública hace campaña a favor de la vacuna del papiloma. Y es el primer firmante de la lista pidiendo una moratoria. Era el líder de la campaña, el que iba a mostrar cuando Bernard Soria se lo lleva al ministerio, que era el que centralizaba el nombre de la plataforma por moratoria con Bernard Soria, que es el que tiene que ver con ese fenómeno de respiratorio, que se llama, y que implica a Bernard también. Se ha citado a los CDC, que hemos hablado que es una institución galáctica que tiene Estados Unidos sobre el control de epidemias y enfermedades. La semana pasada la máxima responsable de los CDC ha fichado por la gestión, para ser la máxima responsable de la gestión de vacunas de Merck, ¿no? Clarísima relación de poder de última hora, lo último así grave. Y viendo a los Estados Unidos, si cogéis, por ejemplo, el Plan Nacional sobre SIDA, entráis en el Consejo Asesor y vais tapando nombres en internet, vos vais viendo que están implicados con multinacionales, que están implicados, que es una cosa toda así. Lo ha pasado aquí con Nájera, lo sabemos todos. ¿Quién es Nájera? Número uno del SIDA. Lo que ha acabado en el tema del SIDA, el año se queda todo aquí. Sí, y además es un ejemplo de científico, porque recuerdo que una vez una vez publicó un artículo en el que citaba como referencia un artículo de Gallo que no llegó a escribir. Lo que pasa es que Gallo lo había anunciado, luego no lo escribió, y él lo cita como si lo hubiera leído, porque no se enteró que no lo había escrito. Sí. Este es el número uno del SIDA en España hasta hace poco, ahora ya está retiradillo. Claro. Este tipo de este tipo de cosas no las suelen hacer ellos. Es decir, una cosa que en investigación científica es fundamental, que es cuando pruebas algo, probarlo contra en estudios de doble ciego, probar si tú estás probando un determinado medicamento, tienes que tener un tipo de control para ver, para comparar, ¿no? Esto nunca se ha hecho con los tratamientos antirretrovirales, con la excusa de que, claro, no sería humanitario dejar a personas sin beneficiarse del tratamiento. Ahora, sin embargo, sí es humanitario experimentar con niños de determinados orfanatos de Estados Unidos, con los que están experimentando tratamientos, niños de 4 años a los que le hacen un agujero en el estómago, le meten un tubo y por ahí van los antirretrovirales. En dosis más altas de las que le están metiendo a los pacientes, para ver cómo funciona el asunto y hasta dónde pueden aguantar. Bueno, pues el tema del test es el siguiente. Yo conozco gente, conozco personalmente gente, que se ha hecho el test y que luego simplemente lo que ha hecho es repetírselo por consejo que yo le he dado, repetírselo y le ha dado negativo. No hace ni una semana que he contactado con una persona en esa circunstancia a raíz del libro, que me escribió, oye, aconsejame esto tal porque a mi hermano le han dado un test positivo. Y digo, mira, que se repita el test y verás lo que va a pasar. Su hermano fue a un laboratorio privado porque el test positivo se lo habían dado a la sanidad pública. Se fue a un laboratorio privado y se repitió el test y le dio negativo. Pero entonces, claro, dijo, bueno, ¿a dónde voy yo con esto que me lo han hecho en un laboratorio privado? Voy a repetirme lo en la sanidad pública. Claro, tuvo que esperar 5 meses, los mismos 5 meses que imaginaros en qué estado vivió esa persona esos 5 meses. Bueno, pues se lo repitió también en la sanidad pública y le dio negativo. Y le pidieron explicación al médico y el médico le dijo, oiga, es que esto ocurre uno de cada millón de personas, pero a ver si las cosas fallan, pues claro. Pero el negocio lo tienen muy desmontado, porque en el documental de House of Numbers, que todavía... Esto va a ser un pelotón. Yo lo he visto en el festival de documentales de Sinestra. ¿Se ha estrenado, Sí, lo he estrenado. Y entonces el chico lo que hace el documental se hace la prueba en Sudáfrica. Y en la misma casa, bueno, en la que le hace la prueba, le hace una serie de preguntas que supuestamente es muy importante para saber el resultado, que se ha tenido... que si es homosexual, que si ha tenido relaciones sexuales sin preservativo, y en que esas preguntas van a afectar al resultado, esto no parece muy científico. Y ya, sí, esto es muy importante. Y luego, en la caja de la prueba, de lista, que yo creo que la misma vez que se hace, pone que esta prueba, ellos mismos dicen que no es muy válida, porque luego tienes que hacer otra, que validen los resultados, se enrolla todo de tal manera que yo creo que se están blindando ante posibles denuncias, ¿no? Hombre, porque luego tienen que hacer, o sea, después de la lista, tienen que hacer la Western Blot. Bueno, luego, eso es donde hay dinero, donde no hay dinero, ¿verdad? No se repiten pruebas. Pero el Western Blot cuesta un dinero. Si sale negativo en una, o no, sale positivo en la lista, te tienes que hacer la Western Blot. Y entonces, pues dependiendo, ¿no? Ya se valora si salió negativo en una, positivo en otra, es como un lío. Y en la caja te pone que no, como que esa prueba los no. Los test son un desastre total, no mires como lo mires. Y además, a mí, por ejemplo, me ha servido para aprender que no solamente son inválidos los test de anticuerpos del SIDA, sino cualquier test de anticuerpo. Porque una de las cosas que empecé a aprender cuando me metí en este tema es asistir a cursos. Ya digo, yo soy de letra y necesitaba un poquito de formación. Y tuvimos la suerte de traer a gente que nos fue orientando. Y una de las cosas que aprendimos fue determinadas técnicas de laboratorio y las limitaciones que tienen esas técnicas. Tú puedes hacer test de anticuerpos a gusto del consumidor. Y test de detecciones de información genética a gusto del consumidor. Los test de anticuerpos están invalidados por limitaciones técnicas. Es decir, un test de anticuerpo parte de la idea de que un virus entra en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo fabrica un anticuerpo específico para ese virus. Esa es mentira. No existen anticuerpos específicos. Con lo cual, detectar un determinado anticuerpo no implica que tú hayas fabricado ese anticuerpo contra un determinado virus. Eso invalida los test de anticuerpos. Y en el caso del SIDA, como tú para fabricar el test necesitas primero los componentes del virus y los componentes del virus no están porque nadie ha aislado el virus y Gallo de eso entregó las proteínas antes de supuestamente aislar el virus, pues está claro, todos son falsos positivos. Y el ELISA lo que sí hacen los laboratorios para cubrirse las espaldas es que todos los laboratorios de fabricantes advierten en sus prospectos que eso no es para detectar. Es que aquí es lo que me lo he reproducido el prospecto de Abbott, por ejemplo. No es un test para detectar presencia o ausencia de VIH, pero los tratamientos dicen lo mismo. Los fabricantes de tratamiento dicen, Frixiban no es un tratamiento contra el SIDA, no cura ni alarga la vida, se lo dicen claramente. Pero la gente lo sigue tomando. No solo no alarga la vida, sino que la acorta. Eso ya no lo dicen. Y en el AZT también pone que es veneno, ¿no? Pone que también es peligroso. Bueno, el AZT es que en un principio la terapia única contra el SIDA era el AZT, que es un veneno celular. Se desarrolló primero para luchar contra el cáncer. Y era tan absolutamente tóxico que lo retiraron en los años 60. Y luego, lo mismo que desempolgaron tantas cosas, porque ahora es el momento de todo el dinero que invertimos en el tratamiento este, ahora lo sacamos. Y hicieron una prueba que no tiene validez ninguna, en la que establecieron un grupo que tomaba AZT y un grupo que teóricamente no lo tomaba, pero al cabo de un tiempo los que no tomaban AZT se buscaron la vida para conseguirlo en el mercado negro. Es decir, aquello fue un desastre de estudio que no demuestra absolutamente nada. Murió más gente en un sitio, escondieron, o sea, los muertos en el lado, los muertos que se producían entre los que teóricamente no tomaban AZT los contabilizaban, y los que se producían entre los que tomaban AZT no los contabilizaban. Es decir, que estamos ante un caso, yo lo considero un caso grave de genocidio. Y creo que hay que moverse en esa línea. ¿En lo que va a haber ahora en Austria se va a plantear el tema del genocidio o es una cosa muy light? Bueno, me habla del congreso este. Bueno, para que la gente se sitúe, hay una conferencia que se desarrolla, que se organiza cada dos años. La organiza la Sociedad Internacional de SIDA. Organiza un encuentro internacional donde van los mayores expertos del mundo en SIDA, oficiales, y se reúnen cada dos años y utilizan las conferencias estas, pues, más que nada como lanzamiento, son campañas publicitarias, ¿no? Por ejemplo, los primeros cócteles recibieron el impulso publicitario en una conferencia de estas, ¿no? Y bueno, de vez en cuando se reúnen allí y se cuentan sus historias, ¿no? Para las que les pagan miles de millones de dólares todos los años en un sitio y en otro. Entonces, en algún caso se ha tratado de organizar una conferencia alternativa a la conferencia oficialista. se intentó en Génova, se ha intentado en dos o tres ocasiones, hay muy poca infraestructura, lógicamente, porque la gente que es crítica con el tema pues no tiene dinero para organizar este tipo de movidas. Y en este caso, que se celebra ahora en julio de este año, se celebra en Austria la conferencia oficialista y se está organizando un congreso alternativo con gente crítica, pero es verdad lo que tú dices, que no, ni están todos los críticos, que no podían estar porque es muy difícil, porque entre los críticos del SIDA también hay, como pasa con todas estas cosas, fuertes enfrentamientos. Hay quien critica los antirretrovirales, pero no critica, por ejemplo, que el VIH se haya aislado, es decir, hay enfrentamientos y hay distintas visiones. Y es verdad que este congreso, de alguna manera, pretende ser un congreso aséptico en el que no se entre en temas políticos, que para mí son fundamentales. Y bueno, es verdad que se va por lo menos a plantear dos días de congreso alternativo, lo cual ya es un avance importante, y van a ir gente planteando alternativas y tal, pero fundamentalmente en un terreno científico-médico. Para mí hay dos o tres voces críticas muy importantes que no van a estar en el congreso, no sé exactamente si porque no quieren o porque no pueden, pero bueno. Es verdad que el congreso no va a ser todo lo radical que me gustaría, pero algo es algo. Esperemos que tenga alguna repercusión mediática, aunque es verdad que, por ejemplo, hace años, en la conferencia internacional de SIDA, la que se organizó en Génova en el 2000, un grupo de activistas, de críticos, se puso en la puerta de la conferencia en huelga de hambre todo el tiempo que duró la conferencia, pidiendo las pruebas de que el VIH se había aislado. Lo grave no es que ningún científico de los que entraron allí le hiciera caso, lo grave es que no le hizo caso ningún periodista, de los miles y miles que cubren esa historia. Y claro, es con lo mismo que a ese hombre no le han dejado publicar ese artículo que decía antes. Yo también he pasado reclamando pruebas, como si sabes que tiene un apoyo positivo, el otro parte, la red nacional y demás, y también muy poca. Y entras, quieres comentar otro tema, asociaciones de, como bien has dicho, de víctimas, que se llevan un buen pastón, y demás, absolutamente nada. Hablas con los médicos entre los hospitales, le entran por aquí, le sale por aquí, y se hace cuenta de riesgo. Yo al principio, cuando empecé a investigar este tema, pues inocente de mí, me planté en hospitales, me planté en las sedes de organizaciones ciudadanas, el comité anticida, etcétera, y bueno, la experiencia que tengo es bastante negativa. Es decir, lo menos que pueden hacer es no escucharte, eso es lo menos, porque a mí me amenazaron con denuncia. Bueno, yo he tenido todo tipo de, y alguna persona, por ejemplo, que tú veías que era una persona que estaba ahí de buena voluntad y tal, ¿no? Y te ponías a hablar con él, y recuerdo que a uno le dije una vez, pero vamos, Miguel, si tú sabes que estos tratamientos, los antivirales, son venenos celulares y tal, ¿cómo podéis estar recomendando a la gente? Y dice, sí, son venenos, pero son gratis. Los tratamientos que tú puedas proponer, alternativos y tal, la gente tiene que pagar. Así que, eso es lo que hay. Entonces, bueno, si su conciencia se lo permite, pues ya está. ¿Es que han asumido como identidad? Sí, eso también, claro. Claro, por supuesto. Y luego también juega un papel las subvenciones, que son, en fin. Canadá, México, India, ¿cómo van a perder esto? Si el SIDA se desmonta, ¿de qué van a vivir miles y miles de expertos del SIDA? Tendrán que buscar otra historia. Bueno. ¿No? Estáis ya cansaditos, ¿no? Bueno, no podría decir que no se vea esta cosa de final de tampoco estudiante, pero bueno, lo que más me resulta estudiante es la percepción de colocar el nacimiento del SIDA en la fila. Qué casualidad, ¿no? Yo recuerdo que el SIDA, yo lo recuerdo que apareció en Estados Unidos, en la enfermedad, pero no sabía de dónde venía, pero apareció allí, que estuvo mucho tiempo. Luego, con el tiempo, pasando el tiempo, al final se desarrolló y se expandió en Asia. Y luego parece ser que ahí intentado varias veces, y eso sí que ha salido siempre en primera plana, pues identificar algún resto orgánico de algún paciente que murió en su tiempo, en un tiempo lejano, que se supone que se ha descubierto que ya murió por SIDA, y que claro, sería africano. Que luego, al cabo del tiempo, en los periódicos, en algún periódico, en una receta para el que está herida, pues se dice que no, que se ha descubierto que no queda mentira y que no ha sido falso. Entonces, claro, lo sorprendente es que hayan intentado, a día de hoy es lo que se considera, es que la SIDA es una enfermedad de origen africano. Si no debe traer algún negro, que no debe de colarse en Estados Unidos, donde es como, porque es aquí, colarse ahí, y si está ahí, pues no es español. Hay un problema muy grande con el tema este, que hay una enorme confusión con el tema de los polígonos endógenos. Es un tema muy confuso y muy difícil de profundizar. Posible origen del SIDA en una vacuna elaborada cultivando virus de la polio en millones de chimpancés, me parece una posibilidad. Que haya luego otros fenómenos implicados de grandes negocios, de utilización de la pandemia en un momento, pero bueno, yo creo que sí es posible, sinceramente. Porque lo que sí es cierto es que en todos los organismos hay una enorme cantidad de virus endógenos, en el fenómeno humano el 10% son virus endógenos completos, con sus genes de cápsula, con sus genes de MTR, y eso sin duda tiene mucha confusión en su análisis. Y yo no soy experto en cine, por eso no voy a defender esa actitud de ninguna manera, pero creo que es imposible que no vaya por ahí. Que... Cuando la conversación ha derivado hacia la puesta en duda de la tecnología, pues ya se me ha ido un poco ya de... esa hipótesis, pero yo estaba un poco empezando a preguntar exactamente si no existe la posibilidad realmente de que yo decía, porque no ya por el mecanismo de los que están hablando de cultivos y de enfermedades, sino incluso ya en la época en la que surge el SIDA ya casi sabía que con cero SIDA y se sabía recombinar, o sea, que era SIDA en la ADN, con las partículas de neurocentro, y ya se sabía recombinarlo, o sea, que existía ya por lo menos la posibilidad teórica de crear nuevos organismos, ¿no? Que inclusive podría, como hipótesis de trabajo, no se podría considerar que el virus sea, si existe, claro, ahora ya no es así. Yo te diría una cosa muy sencilla, te diría, a ver. Si hubiera sido el virus, diría de una manera, luego se hubiera escapado, o si hubiera sido de una manera deliberada, por así, pero hubiera podido ser un virus de la laboratoria. Yo te diría, primero que alguien me presente un artículo en el que se describa el aislamiento del virus del SIDA. Y luego vemos si está solito en laboratorio, viene de un mono, de un negro o de otro planeta. Pero primero, porque lo que yo tengo muy claro es que ni gallo ni montañer han aislado ningún virus. Eso lo tengo muy claro. Sí, lo que hago es que esté integrado en los comunes. Bien, bien, vale. Yo no digo que no, sí. Yo lo único que... yo no voy a intentar contradecir una persona que lleva 20 años en el tema. Pero que luego que hay recientes sobre los virus endógenos, que son ignorados oficialmente por la medicina, porque el doctor médico de Alavés dice que no sabe qué coño es eso, puede dar algún tipo de explicación. Y a mí me pareció muy coherente la investigación de Hooper, un periodista que siguió, lo rastreó hasta el laboratorio del Congo, y cabe esa posibilidad. El tema está en que, como no está la confusión de confundir los test fotopositivos por... Pero a ver, yo, un momento, para que yo me traiga una cosa con lo que tú estás diciendo. Pero, ¿tú quieres decir que es posible que unos retrovirus endógenos sean los causantes de que se dé positivo el test? ¿O sean los causantes de una enfermedad? No, de positivo el test. Entonces, nada, claro, sin problema. Luego hay una inmunodepresión que es una cosa que es natural también en la gente. Claro. Vale, es que yo creo que hay que diferenciar mucho, porque a lo mejor se puede entender que es que estos retrovirus endógenos se hayan vuelto malignos. No. Estos retrovirus endógenos lo que pueden explicar, y podría ser una explicación, pueden explicar por qué hay gente que da positivo al test. Evidentemente. Y los retrovirus endógenos explican por qué las virotoidales son mortíferos. Claro. Que afectan a los retrovirus endógenos que están expresándose en los tejidos. Y que están cumpliendo una función que es que les bloquea, claro, por supuesto. Y de ahí es de donde podría haber sacado gallo las proteínas. En esto estoy completamente de acuerdo, que puede ser. Ahora, lo que yo sí digo es, virus como causante de la enfermedad, eso es otro tema. Claro. Y desde luego, estos retrovirus no son los que presentaron Gallo y Montañés. Y yo no conozco a otro que haya presentado un artículo diciendo he descubierto el virus del SIDA. Nadie más lo ha presentado. Y únicamente lo ha presentado ha sido Gallo. Bueno, luego después de Gallo al año siguiente hubo otro aislamiento, pero prácticamente era una repetición del anterior. Ese es otro tema. Sabéis que una cuestión fundamental en ciencia es que cuando alguien hace un determinado experimento en laboratorio, es ese experimento describirlo para que otros científicos puedan repetirlo y ver si realmente esto es así o no es así. Gallo no solo no explicó bien lo que había hecho, sino que además puso como condición que nadie podía repetir los experimentos. No, o sea, ya no es solo que no lo describiera, nadie puede escribir, o sea, con este papel no puede tratar de repetir lo que él hizo. Pero es que además puso como condición que nadie iba a poder repetir. Él no iba a dar las instrucciones para que a desvelar cómo lo había hecho. Está muy claro el tema. Lo que pasa es que este hombre tiene un apoyo tan tremendo que ahí está. Yo lo tengo muy claro. Más allá de haber perdido el premio Nobel. Se mueve mucho dinero. Se ha sido mucho claro, dinero. Son miles de millones. Porque quería hacer una pregunta desde el punto de vista de la biología, a ver si también entiendo esto de los retrovirus endógenos. No te lo he dicho. Pero vaya, esta expresión de retrovirus endógeno podría causar en un organismo X enfermedad. No, en ningún caso. No, son componentes del genoma. Y expresan proteínas que participan en el funcionamiento de las células, ¿no? Más que inocuos, que cumplen funciones positivas. Son componentes del genoma, o sea, son parte del genoma. Y lo expresa el sabio biológico y recuerda, sí, claro, es un parte del otro. Consecuencia de un mal desarrollo, de un mal funcionamiento de la célula, podría darse el caso de que hubiera una sobreabundancia. A veces, tengo datos reales de un tumor de mama que emiten partículas retrovirales y que pueden tener relación con la metástasis. Son partículas que tienen que estar implicadas en el desarrollo embrionario, en el cáncer de un desarrollo embrionario encadenado de un entrada igual por agresiones ambientales. Es lo que hace oncogenes, con genes malos, alterados por la gente, que a lo mejor es hereditario. Pero no sean genes malos de por sí, son convencidos en los genes malos. No hay genes malos, ni bueno, pero claro, en un momento... Están alterados por la gente, claro, y claro, es hereditario. Hay una filosofía, como decía antes, en la palabra, ¿eh? Claro, de tener la mierda, lo una hoja. Sí. Debate, yo ahora es que me desayuno con lo de virus, que es retrovirus, porque me quedo con lo de la palabra vesícula. Porque para mí retrovirus es puta. Y lo otro es no, habría que cambiar el nombre porque el tema no, de virus implica veneno. Sí, hasta ahí va. Es que nos ha permitido una biología absolutamente aberrante. No, que la base viene ya en el pasteur. Sí, claro, claro. Sí. Y la visión convencional viene de Darwin y mi compañía, ¿no? Porque la vida competencia es lo más vasto de la gente dice que su interés va a caer a la ciudad de mal, tú practicas la naturaleza. Le acaba de cancha por la vida y la. O sea, que el tema es que nos han permitido una concepción de la naturaleza que luego extienden a la sociología, psicología, que es una relación que es interesante por el otro. Como decía, que había competencia y que hay una selección que crecerá los más altos y que. Llega a mano. Sí, efectivamente. Muy bien. Pues, yo... él estaba buscando un virus y su razonamiento, quiero decir, no lo que dijo de verdad, pero es lo que ha explicado a la gente, es que él estaba buscando un virus, él estaba buscando el VIH a la causa del SIDA, digamos, y encontró el VIH, y dijo, anda, fíjate, que encontró la causa del SIDA, o fue al revés, no lo podemos saber, yo creo que lo hizo. Yo creo que lo hizo, porque es que las cosas que este hombre ha hecho solo las ha hecho. Pero ¿cómo justifican que tú estabas buscando para otra cosa? Él ha descubierto ya otro retrovirus humano, el HTLV1. Primero, la cosa es un virus. H23V, que se llamaba, pues lo presentó como un retrovirus, tal cual, y al poco tiempo tuvo que atacar. Pero demostraron que no era ningún problema. Está buscando el premio Nobel. También está muy claro. Y buscarse la vida. Con otros, no sé, puedo pensar que bueno, que va a ser buena voluntad, pero que se equivoque, pero con Galo yo tengo mucho y no tengo mucho. De hecho, él se escapó de una de las investigaciones fuera de la Fiscalía General, de que lo hubieran cepillado, y se escapó porque técnicamente había sobrepasado el tiempo. Como cuando te ponen una multa, había prescrito. Pero Montañé también denunciaba porque... Montañé lo denunció, pero ¿sabes lo que hicieron? Cuando hubo el problema este de que si era el virus de Montañé o de Galo, pero no iban a favorar. Y dijeron, fíjate el razonamiento cuál es. Dijeron, vamos a ver, si nosotros queremos decir que el virus de Galo no es el de Montañé, tenemos dos virus para el siglo. Y esto para la patente es muy chulo, no se va a ganar dinero. Para que ganemos dinero de la patente, tiene que haber un único virus. Esta pandemia no lo va a volver a ganar, mira, no me interesa más decir que vamos a compartir el dinero con el otro, que plantear que el otro tiene que hacer dos patentes. Con lo cual, la patente va a quedar, se pusieron de acuerdo para que fuera una única patente. Y la patente que ya estaba presentada por Carlos, que ya había presentado, lo hicieron un escrito, un caso, un internet, donde dije, pero no, la patente, ellos se dirigieron a la oficina de patente diciendo, por favor, incluye usted también este nombre que se nos olvidó de hablar. De un montañero va a ser un y eso está documentado. Desde el propio ayudante de Gallo, en el artículo que escribió, dijo que el virus era el de Montañé. Y ya yo con el lado a mano, pero tú estás loco. ¿Cómo vas a reconocer eso? Eso no molesta la historia. Es absolutamente alucinante. Por eso digo que yo estoy muy seguro de ese asunto. Otro riesgo que dice Máximo es que estos retrovirus, claro, que no utilizaría algún tipo de proteína humana. La pudo sacar de ahí y la persona que es correcto, la persona que tiene células dañadas, como estos retrovirus sirven para reparar, pues todos tienen estos retrovirus y es más fácil que ya es positivo. Y en eso sí tiene razón. Ahora, que eso sea cosa de la película. Si hay unos retrovirus, que se llaman endógenos, que están integrados en nuestro sistema, estos retrovirus, las funciones que tienen son funciones reparadoras de la vida. Pero las células rectas producen más cantidad de retrovirus. Así que ya se dice que anticuerpos van a detectar más cantidad. Ya funciona por cantidad.